Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más al Complejo de Anda. Estamos en un nuevo directo, aquí directo de el Complejo de Anda Cazoide Edition. Os habla Víctor Fernández y hoy venimos cargados de contenido. En el programa de hoy hablaremos de actualidad, como siempre, y dedicaremos la segunda parte del programa a una vieja sección de Complejo de Anda. Volveremos a qué estamos jugando. Pero antes de empezar, y como es costumbre, señor Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Óscar? Pues aquí en otra versión lite de Complejo Holanda, que creo que nos esperan unas cuantas más, por lo visto, así que a cargarse un poco las pilas. A cargarse un poco las pilas, tú lo has dicho. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola, amigos. Desde aquí, desde la cuarentena, con muchas ganas de comentar la actualidad, porque hay noticias interesantes y además compartir este ratito con vosotros en la distancia. Y con nosotros también está el señor Gaspar. Muy buenas noches, Gaspar. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaspar? ¿Cómo te va? Pues nada, aquí, ya ves. Estaba pensando si debemos ser los únicos que hacemos DLCs gratuitos, ¿no? Bueno, ahí igual hablamos de sus noticias, quién sabe. Tenemos con nosotros también a nuestro querido señor David. Pues muy buenas noches a todos. Y nada, otro día más aquí de manera remota. Y como dice Óscar, seguramente sean bastantes más, así que hay que aprovechar el tiempo e intentar, no sé si suplir, pero que la experiencia del Complejo Holanda sea lo más honesta posible en relación a nuestro estudio. Pero bueno, bien, bien. Y bueno, el Monocazoide y el Cocademon están de cuarentena, así que no los tenemos con nosotros. Están totalmente aislados, como germen del virus, así que paciente cero. Son los pacientes cero, sí, exactamente. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda Cazoide Edition. Bueno, y estamos ya preparados para el programa. Ya sabéis que Cazoid Edition es el nuevo formato de Complejo de Anda, un formato, podríamos decir, spin-off del programa original. Esto no tiene que ver con el programa original. Y como explicábamos la semana pasada, este es un formato que va a seguir su propia lógica, su propia forma de ser. Vamos a tener una parte gruesa de actualidad con sus mini debates y demás, como solemos tener en el Complejo de Anda, pero un poco más extendida de normal. Y luego tendremos siempre una segunda sección que va a ser variada. No va a ser una sección fija. Por ejemplo, la semana pasada, pues recomendamos algunos juegos para la cuarentena. Esta semana vamos a hablar de a qué estamos jugando. Pero cada semana habrá una cosa distinta, ¿no? Un poco porque de esta forma, pues también vamos cambiando un poco de tema y tal. Y va a ser así, más dinámico y más bonito para todos. Y sobre esto, pues ya sabéis que en este momento estamos emitiendo con nuestros materiales caseros, lo que tenemos cada uno en su casa. De hecho, pues nos adaptamos más o menos a lo que tenemos. Óscar mismamente, bueno, que nos cuente, él está desde un teléfono móvil con un headset conectado, ¿no, Óscar? Sí, claro. Con el ordenador podrido, pues haciendo aquí las cosas con el teléfono, que bueno, no va tan mal, no puedo hacer mucha multitarea, pero no va tan mal. También tenemos a Gaspar con el teléfono, pero bueno, lo mismo, y David está desde no tengo su ningún problema. Gaspar, perfecto también, David creo que está desde su ordenador, si no me equivoco, ¿verdad, David? Sí, sí. Y bueno, Jorge y yo también, desde nuestros respectivos PCs y tal. Esta va a ser un poco la forma en la que trabajemos estos días. Y bueno, esperamos que aún así pues el contenido valga suficiente la pena como para que os olvidéis de estas cuestiones técnicas a las que no os tenemos nada acostumbrados. Lo que sí, pues eso. Este formato, lo vamos a explicar nuevamente, no tiene nada que ver con la serie regular de los programas que llevamos haciendo. Esto no forma parte de la temporada 13 de Complejo de Anda, sino que es otra cosa, ¿vale? Vamos a dejar la temporada 13 en stand-by hasta que podamos volver, ¿vale? Así que, sin más dilación, explicado esto, nos vamos a las noticias. Señor Jorge, noticias. Pues vamos a empezar hoy hablando de lo que está de moda, del juego del que todo el mundo habla, que es el Doom Eternal, la experiencia de dominación definitiva, porque ha saltado la noticia de que, al parecer, Doom Eternal ha roto todos los récords de ventas de la saga Doom en su primera semana. Ha llegado al punto de que ha vendido prácticamente el doble de copias en su primera semana de lo que vendió Doom 2016, ¿no? Es un dato tremendo. Y bueno, los creadores del juego comentaron que, bueno, hicieron un pequeñísimo comunicado que decía lo siguiente: queremos agradecer a nuestros millones de seguidores el entusiasmo que han mostrado hacia este juego. A pesar del cierre de miles de tiendas físicas, estamos entusiasmados por saber cuánta gente ha podido disfrutar de Doom Eternal. Bueno, en general, algunos de aquí ya lo han probado. El juego es brutal, es cojonudo. Y bueno, no sé qué tenéis que comentar al respecto. Gaspar. A ver, yo entiendo que sois fanáticos de Doom, pero el juego del que todo mundo habla está basado en una islita. Efectivamente. Es el otro juego del que todo el mundo habla, el Animal Crossing, sí. Es verdad. De hecho, yo pensaba que ibas a empezar con... Ibas a hablar de Animal Crossing. David. Bueno, ya estoy muy avanzado en Doom Eternal. Me he dedicado a jugar Doom 64 por la mañana y Doom Eternal por la tarde. O sea, sesión doble de Doom. Y... Oye, un momento, David. Yo tengo una curiosidad. Tienes que hacer jornada completa de Doom. Tengo una curiosidad, David. Estoy dando un poco capricho, quizás. Lo primero, que tú ahora mismo estás yendo a trabajar a Doom. Y segundo, por curiosidad, a ver, ¿qué modo de dificultad escogiste en Doom Eternal? Estoy entre Ultra Violence y Pesadilla. ¿Qué vas, cambiándolos? Sí, porque Pesadilla a veces se me hace muy cuesta arriba. Ya hablaremos luego, porque, hostia, Pesadilla tiene cosas a veces que son muy, muy jodidas, ¿eh? Sí, muy, muy frustrantes. pero bueno, más o menos voy avanzando poquito a poco. A lo mejor algún desafío que ya es opcional y ya digo, bueno, aquí me voy a dar un capricho. Esa pregunta solo era para fardar de que están jugando en Pesadilla. ¿Sabes? Era yo no al 100%, pero prácticamente. Mira, vamos, hoy me pasé mucho más jodido que el otro. Me pasé en nivel este, en el que este nivel, cuando... Bueno, es que no quiero hacer spoiler del juego, joder. Pues no hables de eso. Podemos decir ese nivel 8, perdón, 7 u 8, uno de estos dos. Que hay final. Bueno. Y de momento lo estoy haciendo todo de 100%, incluso las cámaras de desafío y todo eso. Y hay veces, tío, que sin coñas lo puedo estar repitiendo pues 20 veces una de estas cosas, ¿eh? Sí. Y David, y yo juego con teclado y ratón, que eso tiene una facilidad extra, ¿sabes? Claro, ese es el tema, hay que ser muy preciso, pero con el mando. Ese juego es muy, muy difícil, tío. Eso iba a preguntar. Mucho más que el primero. Eso iba a preguntar yo. Dada la facilidad con el control en PC, es, digamos que es más reto el modo Pesadilla de PC, o le han aumentado la dificultad de alguna manera para paliar, o no, es exactamente lo mismo. No te sabría decir, Oscar. No sé, como no tengo la versión de PC y Víctor no juega la versión de consola. Sí, no lo sabemos, pero no lo sabemos, pero y lo que sí que podemos decir que no. Es que es un juego que es en modo Pesadilla, es un juego difícil. Y ya Ultra Pesadilla ya ni hablemos, porque eso ya es, si palmas, solo cuentas con las vidas que te encuentras en el juego, y si palmas, pues se acabó la partida. O sea, es un juego que evidentemente tiene sus dificultades más fáciles, asequible para todo el mundo y tal, pero que en difícil es un reto para quien tenga experiencia en estos juegos, ¿eh? Bueno, de hecho realmente no hay trofeos ni logros para terminarlo en la dificultad más alta. La dificultad no influye para eso, así que bueno. Pero bueno, es ese, como esa espinita personal, sí, que tiene uno. Bueno, a mí me refiero a que para gente como Oscar y tal, que no se preocupen, que el platino es asequible porque no te exige pasarlo mal. Puedes ponerlo en dificultad. Ni siquiera tiene ese logro, David, de pesadilla o ultra pesadilla en un nivel. No lo sé, que tendría que tenía el de revisarlo. 2016. Sí, el 2016 tenía el prólogo, por así decirlo. No recuerdo este, no he Sí, visto pero los trofeos. Puede que haya algo así, no lo sé. yo no los miré tampoco, pero seguramente haya uno así, digamos Puede para que. por tradición. Puede que sí. No, yo iba a decir que la verdad es que no esperaba este éxito en ventas. A ver, no me lo esperaba en esta situación, mejor dicho. Yo supongo que mucha gente optó por comprarlo en digital. Es lo más lógico y demás, teniendo en cuenta que a día de hoy, pues la logística a lo mejor puede fallar, o pues, también la gente no querrá meter en marrones a los mensajeros. No me lo esperaba, la verdad. Yo era de los que siempre tenía la creencia de que los lanzamientos que tuviesen lugar en estas fechas iban a retrasar, ¿no? De hecho, Capcom ya ha dicho en relación a Resident Evil 3 que a lo mejor en según qué países puede haber algún retraso. Pero bueno, yo me alegro por id Software. Me alegro por id Software y por Bethesda, sobre todo que últimamente en tema de éxito de ventas estaban un poco flojeras. Y yo me alegro sobre todo por Doom, joder, que se lo merece, es un juegazo. Sin ninguna duda. Además, a mí una cosa que me satisface mucho, David, es que este juego se retrasó varias veces. Dos veces se retrasó. Bueno, Y sí. una el año pasado y este mismo año se volvió a retrasar ligeramente. Que iba a salir en febrero, si no me equivoco. No, no, yo creo No, que no no, es o así. sí. No, no, no, se retrasó la fecha, se retrasó brutal del año pasado, yo Ah, creo que no sí. se retrasó más. Bueno, en todo caso, teniendo en cuenta cómo es el acabado final del juego. Mira, es que ese juego, David, incluso a nivel tecnológico, ya empieza a haber artículos en el mundo del desarrollo y artículos sobre técnicas que han utilizado en ese juego que son auténticas pasadas. Vamos, que son técnicas que realmente requieren pues una investigación muy concreta. Son Sí, cosas en las que están yendo pioneros, por así decirlo, ¿vale? yo vi un vídeo de Digital Foundry que decían que el nuevo Vitech, que es no sé qué versión, el 6 o el 7, la 7 puede ser, y decían que era un motor milagroso, milagroso, con cosas muy de la siguiente generación, podríamos decir, ¿no? Y la verdad es que yo, aún faltando Carmack en el equipo de desarrollo y de software, la verdad es que id Software debe tener una serie de ingenieros informáticos o programadores de la hostia, porque están supliendo muy bien la falta de Carmack, ¿eh? Y bueno, sobre el juego ya llegará el momento en el que podamos hablar en el complejo de anda del juego en condiciones y Sí. tal, pero a mí me está pareciendo me está pareciendo una pasada. O sea, yo veía 2016 como una cosa difícil de mejorar, ¿no? Pero para mí de software se la está, vamos, se la está sacando una vez Sí, más, se ¿eh? la está sacando. Además, es curioso porque el juego realmente pule aquellas cosas que quieren que había que mejorar, ¿no? En esencia es lo mismo, pero con añadidos muy guays y que funcionan muy bien, sobre todo en relación con los enemigos. Y lo dejo ahí. Óscar. Sí, quería preguntaros qué tal le sienta eso de, no sé cómo llamarlo, a ese estilo de saltos, que es, digamos, una jugabilidad más vertical o no sé, aquello que se había visto desde el primer tráiler, que el personaje está todo el día saltando mucho. Creo que tenía un gancho y todo, ¿no? Algo Sí, así. con la escopeta tienes un gancho. Escopeta. Pero, Sí, como Scorpion. ¿qué tal le sienta? Oscar, tú jugaste el 2016. Sí. Y en el 2016 tenías que moverte constantemente. O sea, Sí, saltar, trajear. pero en este No. juego lo he visto como incluso más exagerado que en Bueno, el a de ver. 2016. Aquí lo que tiene es que hay secciones de plataformas mucho más pronunciadas que en el otro. Y la verdad es que muy bien introducidas en los mapas. Pero el combate en sí es igual, con la salvedad de que los enemigos ahora tienen sus puntos débiles que hay que aprovechar. Los enemigos no es dispararlos y ya está, no, no. Si quieres hacerlo bien, bien, tienes que hacer un ataque concreto. Pero por lo demás, la jugabilidad es muy parecida a 2016. O sea, tú cuando lo juegues vas a hacer exactamente lo mismo seguramente que en el otro. Hay una cosa, porque este juego se adapta bastante al tipo de jugador que seas tú, porque tienes muchas opciones para atacar, ¿no? El arma que tiene el gancho, este famoso, es la escopeta de doble cañón. La cuestión del gancho es que si tú mejoras esa escopeta, pues lo que acaba sucediendo, bueno, con ciertas combinaciones de habilidades, etcétera, es que tú cuando lanzas el gancho, el muñeco al que se lo lanzaste se queda en Se lo llamas que y lo si disparas quemas. en ese momento te suelta armadura. Entonces, ¿cuál es el tema? Que tienes por una parte las los Finish Him, ¿no? Que son estos golpes de cuando los rematas, que se ponen azules y tal, de Doom 2016, que consigues vida y con eso consigues armadura. Y es como que usas mucho de gancho cuando está disponible porque tiene un cooldown y vas saltando de un lado a otro porque obtienes recursos cuando lo haces. Pero al mismo tiempo es que el propio hecho de hacerlo hace que el combate sea muy frenético. Mira, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a jugar en pesadilla y en pesadilla dos hostias y estás muerto, ¿no? De casi cualquier bicho, ¿eh? O sea, lo más mierda ya te mata rápido. Y entonces estás acostumbrado a moverte, usar el gancho, saltar por aquí, doble salto allá, dash, no sé qué, tal, me voy por este lado, me voy por este otro lado del mapa que está más vacío. Como muy frenético todo. Y para mí, es que es divertidísimo jugarlo. O sea, es muy divertido. Para mí, lo que es el cómo te mueves, las cosas que haces en combate, es como que es más divertido que el anterior, como yo diría que un 30% más divertido para mí el juego, por la cantidad de cosas que tienes que hacer, las opciones que tienes, el lanzallamas por aquí, la granada y no sé qué, es como que tienes muchísimas opciones, mogollón de juguetes y aún encima el juego te está diciendo todo el tiempo, usa los que para mí es mejor, no te en cortes. Un 32,2%. Me ha hecho gracia lo del porcentaje de diversión. En un 32,2%. No, pero, sí. ¿Cómo mides eso? Pero, por ejemplo, es una forma de hablar en cuanto a lo que es una forma, escucha Oscar, una forma de hablar en cuanto a lo que aporta el juego con respecto al anterior, porque la base es la misma. Solo que te está aportando un 30% más de un mogollón de cosas. Pero, Oscar, lo que no entiendo es que cuando hacen el anuncio no digan un 30% más divertido que Doom 2016. Pero yo qué sé, por ejemplo, imagínate los mancubus, ¿vale? Esos gordacos que disparan bolas de fuego. Ahora, si quieres, puede disparar los cañones para dejarlos completamente mancos. Entonces disparan pedos. Y así con todos los enemigos. Si le das a su punto débil, se quedan completamente inutilizados. O sea, mola ese rollo estratégico de, vale, a ti te jodo, después voy a por ti y demás. Y, por supuesto, ya lo sabes tú, la motosierra, cuando rajas a alguien, munición a cholón para ti, solo para ti. Luego, si encima lo combinas con mejoras y con perks y con runas, pues ya tienes tu propia build hecha de personaje. Pero tres fuentes de recursos ahora. Lo que decía David, la motosierra, que es munición. Los remates de enemigos, que son vida. Y el tema del lanzallamas o del gancho con lanzallamas, que te da armadura. Entonces tienes tres fuentes de munición y es nunca acaba la fiesta. La diversión siempre continúa. Entonces es un 30% más divertido. 30 más. Bueno, pues hasta aquí. Yo me alegro por ir de software, ¿eh? Gran curro que hicieron. Y este juego merece el éxito que está teniendo. De hecho, yo creo, en línea de lo que decía David, que si este juego sale en una situación distinta a la que estamos, hubiera sido, vamos, apoteósico. Yo sobre todo me alegro por mí y por vosotros, que lo estáis jugando. Yo no lo voy a comprar en digital, eso seguro, así que me esperaré. Y, bueno, en fin. Bajará pronto de precio, Oscar, no te preocupes, porque siendo de Bethesda, bajará prontito. Bueno, seguimos con más noticias. Pues vamos a hablar ahora de Mortal Kombat, porque esta semana saltó la noticia de que, al parecer, el Mortal Kombat Complete Edition, que es la edición completa de Mortal Kombat 9, ha desaparecido de Steam. Ha desaparecido. Al parecer, según Valve, fue a petición del editor, es decir, Warner Bros. Y bueno, no se sabe el por qué ha desaparecido, porque de hecho ha desaparecido de Steam, pero no ha desaparecido de las stores de Microsoft o de PlayStation. Y lo que comenta la gente ahora mismo es que podría tratarse a un tema de derechos de Freddy Krueger, del DLC de Freddy Krueger. Que, bueno, hace poco Wes Craven Estate adquirió los derechos de Pesadilla en Elm Street y que es posible que eso haya influido. En cualquier caso, lo raro es que no haya desaparecido de las otras tiendas. Así que nada, los que tenemos el juego podemos seguir disfrutándolo, pero ya no se puede comprar el juego en Steam. Comentad. Temas de licencias toca pelotas. Me toca pelotas. Veo a Oscar fijándose en un punto del techo, no sé qué está pasando. Estaba mirando. Es que yo estas cosas a veces me pregunto por qué cojones no dicen, oye, mira, lo hemos quitado de la tienda por este motivo. ¿Vale? No sé, me parecería algo, un símbolo de transparencia y de ¿sería? No sé. Sería más a la gente. Más afín con los usuarios. Mirando esto, David. bueno, sí, sí. Quería saber de qué tiene ese juego. Ese Mortal Kombat. No, quería ver si era este juego al que le afectaba eso. No, no, pero tú puedes descargarlo. Lo que no puedes es comprarlo. Claro. Tú tienes un código de descarga que no vale perfectamente. Y si tienes la key. Si la tienes la key todavía no la has canjeado, la puedes canjear. Oscar estaba mostrando la carátula del juego. Sí, vale. La carátula de la Complete Edition, que también la tengo yo. Viene con Scarlett, con Kenshi, con Freddy y el Mortal Kombat 9. Buenísimo. Es un juegazo del combo. Buenísimo. Mejor que los siguientes para mí. Vaya. Bueno. Para mí. Bueno, yo el 10 aún no lo he jugado, no lo sé. Pero mientras siga más o menos el estilo de ese, yo creo que será un buen juego sí, también. Sí, el estilo es el mismo. Pero bueno, que en fin, es extraño que después de tanto tiempo se retire del mercado. Insisto, me gustaría un poquito una explicación oficial. Oye, ha pasado esto y tal, y la gente ya lo sabe. Si existe la posibilidad incluso de que vuelva a la venta, ¿no? Por aquello de honestidad, transparencia con tus futuros compradores. Y nada, que la gente esté tranquila, que si lo tienes comprado en Steam, tú puedes descargarlo las veces que te dé la gana. El tema es que no podrás comprarlo. Y en el caso de Oscar, lo mismo. Él tiene una llave, una key, la mete en Steam y lo puede descargar perfectamente. El problema es en relación a comprarlo a día de hoy. Nos comenta Dabuno que han chapado el online de este juego. Entiendo que en todas las plataformas, pero bueno, sí. Aún así... Pues puedes jugar offline, ¿no? Puedes jugar también, local, claro, exactamente. También local y tal. Entonces, bueno, no sé si eso puede tener que ver con el tema de que lo hayan quitado. A mí me tiene más pinta de un tema de licencias, de que ya no tiene licencia para publicarlo en PC y ya está. No sé, me tiene más pinta de eso. Pero a saber. Óscar. Hombre, podría caer la posibilidad de, sin Freddy Krueger, volverlo a poner en la tienda. O inventarse una Remastered Edition de la Definitive Edition de Mortal Kombat 9, no lo sé. O sea, entonces... una especie de Incomplete Edition, ¿no? Sí, una Incomplete Edition, un poco... pero con la posibilidad de volver a salir en la tienda de Steam. No sé si me explico. No sé, la verdad es que es un rollo extraño, porque, a ver, efectivamente la solución más exacta sería, vale, lo publicamos, pero Freddy Krueger que queda capado, ya no se puede utilizar. Pero claro, entonces ya no sería Complete Edition, porque falta un luchador. Efectivamente. Entonces, ¿qué coño? Ahí hay dilema. ¿No? Es que... no, pero el que ya lo tenga, que siga, que pueda usar a Freddy, porque sí, él ya pagó esa licencia. Claro. Pero los nuevos compradores, obviamente, no. No sé, raro. No sé, a saber, debe ser un tema complejo de las empresas y punto. O sea, no le daría muchas más vueltas. La realidad es esta, no podemos jugar este juego. Ojalá en el futuro pues se solucione este tema. Y vamos a hablar ahora de uno de mis juegos favoritos de... Bueno, durante una cierta época lo jugué muchísimo. Fue un juego que me dio muchas horas de diversión, que es el Star Wars Jedi Knight Jedi Academy 2. O sea, es el Jedi Knight 2 Jedi Academy. Que al parecer ha salido por sorpresa en PlayStation 4 y en Switch, ¿no? Empecé ya estaba... Pero en consolas no se había visto. Ojo, de hecho estaba anunciado que iba a salir este juego. Sí. De hecho, sí, pero bueno, no se sabía cuándo iba a salir ni nada. O sea, de repente ya está. Exacto. ¿No? Creo que este juego no llegó a salir en consolas nunca, ¿no? Esta es la primera vez. Yo creo, no sé si creo que salió en Xbox. Salió. Xbox, ¿no? Xbox 1. GameCube en España, desde luego no. Y puede que a lo mejor en Estados Unidos sí, o en algún país europeo. Estoy leyendo la fuente y pone PC y Xbox. Sí. Pone PC y Xbox. En Xbox segurísimo que sí. Sí. Es un juegazo. No sé si vosotros habéis jugado, yo me lo pasé muchas veces este juego. Y jugué mucho online. Además este juego, la historia es que yo de aquella... Era 2003, yo no era un chavalín pobre. Así que lo jugué pirata. Y el juego no tenía ningún tipo de DRM. Atiende. A mi historia. No tenía ningún tipo de DRM. Podías jugar con el CDK pirata online. Y eso, vamos, fue una fiesta para mí. Y cuando salió en Steam, cuando este juego llegó a Steam, me lo compré. Me lo compré porque había que rendir culto a esa diversión que me dio el juego. Rendir cuentas. Porque ahora que soy un adulto, que... gano mi dinero y todo eso, pues puedo comprarme videojuegos. Entonces me lo compré para rendir cuentas, las cuentas que tenía pendientes, pagarles mi deuda con ellos. Y este juego es la hostia. ¿Qué pasa? Hoy ha envejecido un poco mal, hay que reconocerlo. A mí me pasa que hoy en día, y es una cosa que no me pasaba antes, me marea un poco el juego por la cámara. Que la cámara es demasiado ligera y está demasiado cerca del muñeco y me marea. Pero de aquella no me pasaba, es curioso, ¿no? No sé, ¿vosotros lo habéis jugado este juego? Oscar, sí. Yo lo jugué, no lo terminé. Lo que sí quiero decir, me parece que se han venido muy arriba con el precio, que son 20 euros. Sí, el anterior, en la misma eShop, bueno, yo los he visto en la eShop de Nintendo Switch, vale 9 euros. Creo que se han venido muy arriba con el precio. Y sí, sí. Yo, que no sé si Jorge va a comentar después este juego, que el que espero de verdad es el Star Wars Racer Episodio 1, me temo que me lo van a poner también a 20 pavos. Y 25 pavos, hijo. 25. Me va a doler en el alma pagar por eso. Así que igual no lo hago. Me jodería mucho perderme ese juego el día uno porque a los iluminados se les ocurrió la gran idea de ponerlo a 20 euros. 20 eurazos para un juego que tiene pero una polla de tiempo. No te preocupes, que si no cuela, lo bajarán. David. Sí, Oscar, este va a ser carne de rebaja, seguro. Yo no sabía de ese precio. Yo pensé que costaba 15 euros como mucho, ¿eh? No. Vale 24. Ah, 23,99. Concretamente. Cristo bendito. Yo le iba a pillar, David, pero vi el precio y dije, no, ni de coña voy a pagar esto. Coña, no. Yo, 10, 15 pavos. Y 15 ya me parece un joder. Si salió de un 64, 5 pavos, coño, no me jodas. Sí, es que es tela. Vamos a ver, tío, es que a ver. Que por mucho. No, Oscar, y termina, si quieres. No, que digo, los 9 euros del Jedi Knight anterior era un buen precio para este juego, sí, también. Sí, sí. Hay que no se me vengan tanto arriba. Y Jorge, ¿tú dónde lo has visto, esa diferencia de 4 euros entre la versión de eShop y esa que es de Steam? Yo leí que la PS Store es 24 pavos. Sí. Joder, pues no entiendo. Normalmente es al revés, que las versiones de Switch valen más. Sí, pues no curioso. Sobre el precio. La movida es eso, ¿eh? Por ejemplo, si este juego valiera entre 9 pavos y 15, sería un precio adecuado, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, que no es una edición que tenga nada de especial, tampoco, ¿no? Pero bueno, de hecho creo que es la misma que de PC, simplemente adaptada a la consola. Claro, bueno, con subida de resolución y demás. No, pero la de PC también puedes poner la resolución. Sí, bueno, ya. Pero o sea, no. Quiero decir, bueno, que no es como la de Xbox, por ejemplo. Pero Jorge, no es exactamente el mismo juego. Ha habido que adaptarlo a consolas y también remasterizarlo ligeramente. Bueno. Vale, yo tengo pendientes. Yo, como Oscar, yo lo llegué a probar o no lo terminé. Me gustaría coger el anterior que lanzaron y este. Pero claro, este precio ni jarto de vino, vamos. Se han colocado. El anterior está de oferta ahora al 10%, así que. Sí, el anterior, bueno. Pero joder, es que yo ese precio me habéis dejado con el culo torcido, vamos. Me he quedado como Darmol al final de la amenaza fantasma. Pues bueno, prepárate porque lo que dice Oscar, el Razer le van a meter. Sí. Y aparte, Oscar, yo imagino que lo sacarán solo en digital. Sí, ya, a ver, eso ya lo asumo. A mí también me gustaría un montón que sacaran los KOTOR también, las stores de las consolas actuales. Mm-hmm. Y ya la hostia sería que metieran 5 o 6 juegos clásicos de Star Wars como esos en un pack en físico. Y ya en todos nos haríamos pajas a dos manos. Joder, yo pero es que como hasta, eso no va a pasar. Forces, Bueno, yo igual en vez de del Dark Force metería un Rogue Squadron y ya. Pero ojo, Dark Force, el primero y el segundo. El segundo es muy desconocido, que solo sale en PC. A mí me encantaría una especie de pack con todos los Star Wars a un precio razonable. Estaría de puta madre. Jorge. Y bueno, este juego, el Jedi Knight, tenía cosas muy, muy guapas. En general, yo había jugado... Al uno no jugué muy poco. No se podría decir que me lo pasara ni nada de eso. Jugué un par de fases del uno. Pero este sí que le di mucha caña en su día. Y me fascinaba... Muchas de las cosas que se ven en este juego luego se reaprovecharon en juegos como el poder de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Lo de lanzar la espada, las habilidades especiales de Jedi, el subirte el personaje como quieres, todo esto, ¿no? De hecho, siempre me pareció que el poder de la fuerza, esos juegos que habían sacado en la generación de Xbox y Play 3, 360 y Play 3, era como una evolución de esto. Pero de hecho, me gusta más Jedi Knight que el poder de la fuerza. Pero una evolución pocha. Pochos no son, pero no son juegos pochos. El primero tiene un pase, el segundo auténtica mierda no pasa. El segundo te reconozco que no me moló nada. El primero sí que me pareció un buen juego. Lo que pasa es que es mucho mejor el Jedi Knight. O sea, en general, teniendo en cuenta lo que era en su día. Obviamente, si comparas los dos juegos hoy en día, pues igual te parece mejor el poder de la fuerza. Pero es que en su día, este juego era la hostia. O sea, era súper rápido, podías hacer cosas de Jedi súper chulas y estaba muy guay, en general. Gaspar. Nada, iba a decir que yo no juego Jedi Knight, ¿no? Pero espero que no se parezca al poder de la Fuerza 2, porque es bastante... No. Comizo. Es mejor. Bastante este medio. Es más, cuando se pone interesante se acaba. Que pues, en algún momento se pone interesante. Para mí fue un suplicio. Gaspar siempre cuenta esta anécdota en relación al poder de la Fuerza 2. Pues se nota que le ha marcado. Me quedé traumatizado, en plan, ¿qué cojones? Es un juego que en 4 o 5 horas te lo acabas. Mira, yo debo decir que después de decepciones varias, con Jedi Fallen Order he vuelto a enamorarme el videojuegamente hablando de la saga Star Wars, porque el último es un juegazo del copo. Parece que toda la mierda que me tengo que tragar ya la han cagado y ahora están curados de espanto. Me alegro de oír eso. Sí, la verdad es que tiene sus cosillas, ojo, tampoco es la panacea, pero es un juego de Star Wars muy bueno, sin cosas raras, sin cutreces ni desarrollos mentirosos. Está muy bien. Ya tocaba. Vamos a hablar de más juegos y vamos a hablar de un juego que fue anunciado hace bastante tiempo y del que no se sabía nada, que es Stalker 2. Porque esta semana el estudio desarrollador, el GSC Game World, ha publicado en Twitter la primera imagen del juego. Es un screenshot, ¿no?, que nos enseña pues una escena de uno de los escenarios del juego, ¿no? Un bosque y tal, con coches hechos una mierda. Pues eso, el rollo de Chernobyl, ¿no? Y poco más, no se sabe nada más, ¿no? La historia de este tema, lo hablamos en su día, de hecho, llegamos a anunciar en el Complejo Holanda hace años que este juego empezaba su desarrollo. Cuando anunciaron que iban a hacer el juego, estaban anunciando que iban a hacerlo, no que estuvieran haciéndolo ya, ¿no? Es lo que habían comentado los tipos, ¿no? Que eso quedaba muchísimo y tal, así que pasamos del tema. Hace unos años, un poco menos de tiempo, comentaron que ya efectivamente ya habían reunido un equipo y estaban empezando a hacerlo. Porque esta compañía, que se cerró en circunstancias un poco extrañas, no se llegó a explicar de verdad por qué se cerraba, pues mucho del talento de esa compañía, del talento que hizo los Stalker originales, pues se fue. Pero algunos se quedaron, ¿no? Yo imagino que los jefes de la compañía son los que se quedaron y montaron un equipo nuevo, ¿no? O alguno de los jefes, al menos. Bueno, de hecho, se fueron a montar el metro. Que es mucha de la gente que hizo Stalker, ¿no? Pues ahí lo tenemos. De hecho, Metro Exodus es una especie de Stalker de dos wannabe. Bueno. Yo tengo... a mí Stalker es un juego que me fascina. Creo que es de mis juegos favoritos en mi top 20, diría. Pero me temo que esto nunca va a llevar a buen puerto. Me da la sensación. Bueno, porque, ya veremos. A ver, aunque lo hagan, que igual lo hacen y guay, pero Stalker se hizo un momento muy concreto, con un equipo muy concreto, unas situaciones muy concretas. En ese momento la industria pues no está acostumbrada a este tipo de juegos de mundo abierto, diríamos, pero con rollo hostil, supervivencia y con una dificultad pues a veces muy pronunciada. En Stalker a lo mejor un día vas paseando y te mataba el entorno y ya está, te daban por culo. O salía un cerdo mutante y estabas muerto, ¿no? Tenía esos eventos aleatorios que eran muy guays. Y yo no creo que puedan igualar esa fórmula, de verdad, no sé. Soy pesimista en ese aspecto, porque no sé. Ya costó mucho en su día lanzar Stalker, porque fue un título que originalmente se iba a lanzar en la primera Xbox, o sea, anda que no ha llovido. Y ya con este segundo, con si financiaciones, que estudios que se desaparecen, estudios que se refundan, que si esto, que si lo otro, que si retrasos, yo ahí no veo un buen futuro, la verdad. Jorge. Pues, hombre, Yo no lo sé. La verdad que yo les doy el beneficio de la duda, porque tampoco se sabe quién es esa gente, qué están haciendo, qué han hecho antes, ¿no? A lo mejor efectivamente sale adelante este tema. Obviamente, ojalá. Un juego tan grande como Stalker es algo que lleva bastante tiempo de hacer, y sobre todo si no tienes los medios de la pasta para hacerlo como Dios manda, ¿no? Entonces, yo les daría un voto de confianza. Es verdad que lo que dices tú, muy cierto, David. Ese juego salió en un momento muy concreto en el que efectivamente no había nada igual. Sí. Y de hecho, hoy en día hay muchos juegos que cogen ideas que salieron, por ejemplo, en este Stalker, ¿no? Sobre todo ideas aplicables al mundo abierto, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy en día hay muchas de las cosas que digamos que empezaron con este Stalker y con otros juegos de mundo abierto de la época que ya se dan por hechas. Entonces, innovar dentro de eso no creo que lo haga Stalker 2. Yo creo que será continuista. Pero, aún así, si es continuista, pero al menos muestra un nivel de calidad similar al Stalker 1 o al Call of Pripyat, pues, oye, bienvenido, ¿no? Sí, Gaspar. Por supuesto. Yo iba a decir que estoy con Bond. A ver, es un juego que no tenía competencia en su momento, pero casi un género en sí mismo, ¿vale? O sea, y hoy en día ese factor sorpresa lo ha perdido, porque Far Cry ya incluye muchas cosas que metía ese juego de... En su época tenemos los Metro, que no deja de ser coger parte de la esencia de esa saga. Y aparte, también lo que decía Jorge, es decir, va a ser un desarrollo muy largo. No sabemos en qué momento saldrá. Igual ahora ves una foto y parece la hostia, y dentro de 4 años es un juego que gráficamente ya nos sorprende y sale mediocre. Es que los desarrollos tan largos tienen muchos problemas. Y yo estoy con Mono. Yo cuando probé Stalker, a mí se me ocurrió dar un paseo y creo que morí 3 veces. Uno por radiación, otro un cerdo que decía Bono, y otro alguien que me pegó un tiro. Y otro porque me supo el vino de la bala. Sí, era. O sea, no sé ni cómo morí, me pegaron un tiro y me dijeron, ¿qué pasó aquí? Era muy de eso Stalker. Y eso, sí, me parece. Volver a tener ese impacto es muy complicado. Pero sí, veremos a ver qué sale. Oscar. Sí, Gaspar, yo creo que te viniste muy arriba con la primera pistola que tienes en el juego, te metiste en un tiroteo y te follaron el culo. Yo creo que más o menos iría por ahí la cosa. Este Stalker, para que funcione, no sé si va a funcionar como funcionaron los anteriores, pero yo creo que lo van a tener que hacer un juego más asequible. Si no, no hay tu tía. Pues es triste, pero es así. Si lo hacen así, yo lo compraré, pero que les den por culo. Porque eso ya no es Stalker, es una versión cutre y traicionera de Stalker, no sé. Yo respetaría la esencia original. ¿Qué es muy complicado? Pues te jodes. Yo me lo terminé y me costó terminarlo, pero lo hice. Es un juego difícil y aparte a mí me encanta la balística que tenía ese juego, que era más tirando realista. Es decir, era realista, o sea, pillabas un arma que estuviera en mal estado y tal, o un arma de baja calidad, y la bala te iba pues a tomar por culo. Es decir, tú apuntabas de frente y la bala se desviaba. Y a medida ibas consiguiendo equipo militar, ibas consiguiendo mejores piezas, mejores armas y tal, montabas unas modificaciones en las armas que las hacían más precisas o más mortales, ¿no? Pero en general, la balística, tú no podías coger con una pistola y disparar a X a un kilómetro y darle al muñeco, ¿no? Este juego te penalizaba con eso. E incluso el retroceso, o sea, armas, digamos, como un AK y demás, como disparases normal, acababas mirando al cielo disparando, o te agachabas y disparabas a ráfagas, o te ibas a la mierda, o sea, era un juego muy realista. Eso sí, cuando conseguías avanzar y conseguir el equipo era muy satisfactorio, al final te acostumbrabas a él. Pero si van a hacer una especie de versión cutre, Call of Duty de Stalker, por mí que no lo saquen de verdad. Y David, ¿y esa estética soviética, post-soviética, como bastante, ¿cómo decirlo? Bastante pesimista el mundo ese. La gente un poco hasta los huevos de esa situación y tal. Y todo, no sé, todo muy gris, ¿no? Y la verdad es que a mí me llamaba bastante la estética del juego. A mí es lo que más me gustó. Incluso ese momento terrorífico cuando iba a cierto búnker, que me parece, sigue siendo uno de mis momentos más jodidos en un videojuego. Pero sí, hombre, está ambientado en una zona ya de por sí trastocada por la radiación y encima con mercenarios y mutantes, ¿no? O sea, no era un sitio para montar una barbacoa, desde luego. Pero sí, no sé, yo lo tengo gran estima a Stalker y y por lo menos tengo recuerdo de las tres entregas que hubo, que tampoco fueron pocas. Pero, en fin. Oscar. Otro. Sí. A ver, que es un juego difícil, pero más que difícil, yo creo que es frustrante por querer jugar de una manera que no se debe jugar. Es decir, tú cuando consigues un AK, te vienes arriba, empiezas a disparar y, claro, no aciertas una bala o se te rompe el arma o en fin. Yo creo que es un juego que hay que jugar con tranquilidad, sí, rebuscar, sí, por todos lados y, a ver, muchas veces no tenemos la paciencia suficiente como para abordar un Stalker de la manera adecuada y si uno va a saco, pues acaba besando el suelo. Sí, sí, sí, exacto. Me recuerda mucho, Oscar, por cierto, los Metro, que no es lo mismo, como decía Gaspar, ve mucho de Stalker, entre otras cosas, sí, porque obviamente parte del equipo de Metro era GSC Games World, pero en las dificultades más altas, digamos en la dificultad esta mercenario y demás, o en las más altas, por así decirlo, la experiencia era muy similar a Stalker en cuanto a balística, en cuanto a precaución, en cuanto a no te crezcas porque te vuelan el culo a la mínima. Evidentemente no es lo mismo, aunque Metro Exodus ya incorpora elementos de Stalker en cuanto al cuidado de las armas, modificaciones, tenerlas en buen estado, no pasear como si no pasase nada, en fin. Exodus realmente sí que tiene mucho de Stalker, al menos en los niveles de mundo abierto, después ya es más. Sí, similar. Pero la diferencia, yo creo que, a ver, yo me lo acabé en el máximo nivel de dificultad, el Exodus, y en Metro, en los tres, tienes una posibilidad que no tienes en Stalker. A ver, en Metro jugando, intentando ser lo más sigiloso posible, te pasas el juego. En Stalker, aun jugando a sigilo, te puedes dar por follado en muchas situaciones. Sí, sí, no, eso está claro. Yo, o sea, creo que la diferencia es esa. Sí, sí, sí. Stalker es la dificultad más mierder que tiene. No sé qué dificultad tenía más mierda. Fácil o super fácil o algo así. Es más complicado que Metro en la más difícil. Es un hecho. ¿Por qué? Porque Stalker, como decía Gaspar, tiene eventos. O sea, a lo mejor un día vas paseando por ahí y te salen 5 cerdos o 10 soldados o sale una especie de anomalía y te mueres, ¿no? O sea, y se acabó, no hay más. Punto. Carga la partida y vuelve a intentarlo, ¿no? Ese elemento aleatorio, que evidentemente no tiene Metro. Bueno, Metro Exodus también tiene. Pero eran juegos para, como dice Oscar, tener mucha paciencia, ¿eh? Porque si no, no avanzabas un carajo. Y creo que quiere hablar ahorita. Jorge, muteado. Perdón. Cosas del directo en la distancia. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Steam, porque esta semana ha vuelto a marcar un pico de 22 millones de usuarios online al mismo tiempo, ¿no? Esta noticia es un poco para englobar lo que está pasando en el mundo de los videojuegos ahora con el tema del coronavirus. Más gente se está conectando a los sistemas online. La semana pasada Nintendo tuvo problemas con su sistema online, durante varios días pues funcionaba mal. Salió esta semana Phil Spencer para decir que están trabajando muy duro para que los sistemas de Xbox no colapsen, porque están recibiendo una demanda sin precedentes, ¿no? Y eso. Y también está pasando lo mismo en PlayStation. Están teniendo problemas, ¿no? Esto obviamente se debe a que los servidores no están preparados para tanta demanda, ¿no? Sucede que Steam, pues por la naturaleza de Steam y por los años de experiencia con este sistema online, de momento no está sufriendo problemas, ¿no? Están muy acostumbrados a picos muy altos de jugadores, pero sí es verdad que están subiendo exponencialmente. Entonces, ¿qué opináis vosotros de este tema? O sea, del tema de... ¿Creéis que las compañías de videojuegos están preparadas para afrontar algo como esto? A ver, si ya los operadores de telefonía e internet no están preparadas, y así lo han dicho, oye, internet, usarlo con moderación y con cuidado. Todo el mundo viendo porno en Netflix, ¿vale? A la gente le suda los cojones eso. Da igual. Si ya no están preparadas las operadoras, que son las que te dan el servicio de conexión a internet, Y estas compañías creo que tampoco lo están. Con rangos, con jerarquías, ¿vale? Seguramente Valve creo que está más preparada porque son más previsores y ya lo han demostrado en muchas ocasiones. Además, están ya muy acostumbradas a lidiar con mucha gente a la vez, pero en relación a Nintendo, Sony y Microsoft, esto ha sido como una especie de tsunami de gente que les ha jodido entero, ¿eh? Yo, sí, por ejemplo, estos últimos días jugando, además jugando yo solo, quiere decir que yo no juego con nadie, yo soy un ser asocial y antipático. Jugando con la Xbox, es decir, a mí el Xbox Live me hacía unas cosas rarísimas, o de repente movidas que no aparecen, que se desloguea, un funcionamiento muy errático, y es porque evidentemente no están preparadas con esta demanda de tráfico, no lo están, es un hecho. Y a partir de aquí, pues que tomen nota y empiecen a mejorar lo que tengan que mejorar. Gaspar. Yo iba a decir, a ver, yo podría entender que Steam, al fin y al cabo, es una empresa muy grande, es verdad, pero da un servicio gratuito. Yo podría entender que se pudiese caer, ¿no? Pero en el momento en que tú pagas por un servicio en Microsoft, en Sony o a Nintendo, que no estén preparadas me parece un cachondeo. Igual que decía Bono, las compañías de que nos dan internet, ¿no? Que se quejan. Tenemos uno de los internet más caros de Europa y ahora se quejan de que no, es que usáis mucho internet. Vete a la puta mierda. Te estoy pagando por un servicio, pues dame el puto servicio. Pero es tu obligación estar preparado para esas cosas. A ver. Que me parece un cachondeo. Jorge. Hombre, lo que pasa es que esto excede todas las previsiones posibles. Nadie podía imaginar que fuera a haber una pandemia que provocase esto, ¿no? O sea, ni en las peores previsiones... Escucha. Déjame terminar el argumento. Ni en las peores previsiones de cualquiera de estos sistemas, y también hablo de los operadores de Internet, se esperaban que fueran a tener tanto tráfico. Y ojo, están actuando, ¿eh? Porque, por ejemplo, las teleoperadoras están trabajando durísimo para ampliar los servidores y para que no haya los microcortes que había, por ejemplo, la primera semana. Ahora hay menos durante el día. Por lo menos con la operadora con la que yo estoy, ¿no? Y yo imagino que las consolas igual. Estaban trabajando contrarreloj porque esto fue una avalancha de repente. Inesperada, ¿no? Entonces, hombre, yo te entiendo, Gaspar. Si pagamos por un servicio, tenemos derecho a recibir ese servicio. Pero es verdad que esto es un imprevisto muy brutal, que excede todas las previsiones. Hombre, no sé, habría que comprobarlo, pero Steam está aguantando con 22 millones de usuarios activos, o sea, y las otras, que estás pagando, no, me parece... Lo que pasa es que Steam ha tenido más callo, durante más años se ha preparado porque ha vivido situaciones límite durante muchos años. Es igual que Netflix, Amazon Prime, sí, vamos a rebajar un poquito la calidad, pero el precio no lo rebaja, ¿no? No, a mí no me han devuelto algo de dinero que he pagado por esos servicios. Por el mes que van a bajar la calidad del streaming, por ejemplo. Vuestras compañías, oye, mira, vamos a tener problemas. Os devolvemos aunque sea un par de euros de lo que habéis pagado. No, ¿verdad? Pues entonces quiero el servicio completo, a joderse. Bueno, yo pago llamando. Yo estoy más con Gaspar. Entiendo la postura de Jorge. Evidentemente esto ha sido algo que nos ha pillado todos en bragas. Y es, creo que es normal que haya ciertos problemas, pero... A ver, tú tienes X personas que contratan tus servicios, sabes exactamente dónde puede llegar el pico. Pues, no sé, tienes que estar preparado, por lo menos preparado. Pero en fin, oye, es verdad que yo a día de hoy no tengo problemas, ¿vale? Parece que, como dice Jorge, están actuando y están actuando bien. Pero, en fin, bueno, me alegro. Por cierto, Gaspi, Xbox Live y PS Network y demás... puedes pagar, pero en principio si no pagas el servicio también está ahí, ¿vale? No tienes que pagar por acceder a PS Network y demás, Quiero decir, es verdad, pero para jugar online sí. Para jugar sí, ya tienes que pagar, pero me refiero al servicio en sí de mis trofeos, mis no sé qué, mis compras digitales, descargar y demás, eso evidentemente es gratuito, ¿vale? Ah, bueno, que esa es otra. Sony ha dicho que ha hecho que la consola descargue aún más lento de lo normal. Sí. ¿Quién? Ha bajado la velocidad de las descargas, ¿eh? Van a bajar. Si no la han bajado, o sea, ya la van a bajar. Lo que tengáis que, como se os ocurre instalar algo con un parche de 40 o 50 GB, os va a dar la misa. No, pero la... como uséis PS3 para descargar algo, estáis jodidos. ¿Eh? Estás jodido para PS3, siempre. Vamos, descargas un cada hora. Lo tienes que dejar la semana entera descargando y luego el fin de puedes jugar. terrible, es terrible. Pero, en fin, no juguéis a Metal Gear 4. En fin. O Gran Turismo, para actualizar el Gran Turismo. Bueno, vamos con más noticias y vamos a hablar de nuevo de Valve, porque se comenta que planea un reinicio de Artifact. Ya sabéis, el juego de cartas que lanzó Valve fue un fracaso rotundo. Y es curioso, porque en este juego estaba implicado el creador de Magic, de las cartas Magic de Gathering, Richard Garfield. Pues se han comentado, ha hecho una entrevista a Richard Garfield y también en otra que ha habido a Gabe Newell la semana pasada. A ese le gustaba la lasaña, ¿no? Efectivamente. Sí. Ese Richard Garfield es el hermano pequeño humano de Garfield. Pues el caso es que bueno, han comentado eso, que el juego fue un fracaso y que van a hacer un reinicio. De hecho, Gabe Newell, persona, ha dicho lo siguiente: Artifact fue un fracaso interesante en su primera encarnación. Nos sorprendió porque pensábamos que era un producto realmente fuerte. Hicimos un experimento, tuvimos un resultado negativo y ahora tenemos que ver si aprendimos algo de ello, así que vamos a intentarlo otra vez. Bueno, Valve es una compañía que se puede permitir, ante un fracaso, pues darle otra vuelta, ¿no? También es verdad que este juego, al ser un juego de cartas, no es un juego de una grandísima inversión como puede ser, por ejemplo, el Half-Life Alyx, ¿no? Pero bueno, a mí me alegra que Valve aprenda de los errores e intente hacer las cosas mejor, ¿no? Veremos si lo consiguen. Porque a mí de inicio el Artifact me tenía buena pinta. O sea, me gustan bastante los juegos de cartas y este me tenía buena pinta. Pero bueno, se comenta que no cuajó muy bien. Caspar. Yo porque lo has explicado ahora. Yo ni me acordaba que existía eso, ¿eh? Lo había borrado de mi cabeza. Pues así es. Bueno, y vamos a hablar de otra vez de Star Wars, porque esta semana se filtró una imagen del cancelado juego Star Wars 1313. Si recordáis, es un juego que se iba a lanzar hace un tiempo, ¿no? El juego iba a ponernos en la piel de Boba Fett o de algún otro mandaloriano. Yo creo que era Boba Fett, ¿no? Y bueno, pues se canceló de una manera bastante opaca, ¿no? No se explicó muy bien qué estaba pasando con ese tema. Y ahí quedó en la mierda. En la más absoluta infamia. Este juego, que nos tenía una pinta brutal a todos. Todos estábamos deseando saber más. Y ahí quedó. Y no puedo evitar pensar. Esto me pasó cuando salió la serie de The Mandalorian. Cuando lo anunciaron. Que algo tenía que ver. Me daba esa impresión, ¿no? Luego, hombre, si ves la serie de Mandalorian, pues no parece que tenga que ver en nada, ¿no? Pero sí que el rollo de que recuperen la figura del cazarrecompensas mandaloriano y tal, pues ahora de repente está de moda eso. Y de hecho, ahora un juego como 1313, pues a lo mejor hubiera funcionado mejor gracias a la inercia de The Mandalorian, ¿no? Es bastante curioso. David. Yo recuerdo cuando Oscar vimos por primera vez de 1313, no sé qué 3 fue, 2012 o 2000, no sé. Y dijo Oscar, ¡guau! Esto podría ser imágenes del juego para Wii U. Que en Wii U, en la puta joder, vida, movería un pelo de lo que se veía en esa imagen. ¡Guau! Wii U era una incógnita. De hecho, también lo había dicho de aquel tráiler majestuoso de Watch Dogs. Vale, vale. No sé si os acordáis. Sí. Que era un juego brutal. Era un juego de la misma generación ese juego. Watch Dogs era de dos generaciones más hacia adelante. Que por cierto, tuvo versión para Wii U y se veía, sí, pues. Sí, sí. De aquella manera se veía. Y al final se quedó en nada. O sea, fue todo puto humo. Es como la fuerza invisible, no se ve. debo decir que. Lo que dice Jorge es cierto. Quizás ahora con el éxito de esta serie digan, bueno, pues igual toca recuperar este juego, vamos a soltar pasta y que alguien lo haga. Viendo el buen resultado que tuvo Jedi Fallen Order, que por cierto vendió un cojón, y ya está triste porque se ha dado cuenta que los juegos con historia y demás, y sin multi, venden bastante bien, ¿vale? A pesar de lo que ellos piensen en un primer momento. Igual alguien dice, hostias, pues igual había que meter pasta aquí y seguir por este camino. ¿Quién sabe? A mí me gustaría. Ahora bien, el 13-13 este es, de verdad, ya está muerto y enterrado, y yo estoy seguro de que si vemos el aspecto real de ese juego y lo que tenían hecho, vamos, sería un pedo mal tirado. A lo mejor sí. Yo estoy pensando en eso, precisamente. Que lo único bonito de 13-13 era aquella cinemática. A ver, yo estoy pensando que cuando Oscar comentó aquello de que era posible que fuera un juego de Wii U, hombre, en el fondo puede haber tenido algo de razón, porque todavía estaba el contrato aquel de Nintendo con él, ¿no? Antes de aquella ruptura extraña que tuvieron y se mandaron a la mierda mutuamente. Y hombre, y después aparte se descubrió que una Wii U eran cuatro Wii pegadas con celo. Claro, pero en aquel momento no se sabía lo que era Wii U. A ver, por lógica tendría que haber salido algo mucho más potente de lo que salió, pero la lógica a veces falla. Joder, pues la lógica, Oscar, tu lógica con Nintendo últimamente no. No sé. Yo creo que esto ya es un off topic, pero GameCube fue la última consola puntera de Nintendo. Y a partir de ahí, cuando se probó. Ah. Bueno, puntera entre comillas, ¿vale? Creo que estaba por encima de PS2 y demás. Sí. Pero Nintendo ya se dio cuenta de que hacer una especie de guerra tecnológica de músculo frente a Sony y Microsoft seguramente no funcionase ya. Y optó por otro tipo de plataformas. Con Wii les fue de puta madre, con Wii U les fue mal. Y con Switch están arrasando, así que. Nintendo, yo no creo que vuelva esa estela de lanzar un hardware puntero, creo yo. Gaspar. A ver, yo iba a decir, siguiendo un poco el off topic, es verdad, a ver, lo de Wii fue escandaloso en el mal sentido, ¿no? Era una puta mierda, lo que era. Pero Switch, yo ahí no estoy de acuerdo. A mí Switch me parece una cosa puntera. Da muy bien el tipo. Como portátil. Joder, sí. teniendo en cuenta que aparte es una portátil, joder, me parece una gran máquina. Tiene sus problemas, como la memoria interna, que es muy escasa, o alguna cosita de estas, ¿no? Que yo mejoraría, pero a mí en general me parece un maquinón. A ver, y Switch, como por, que como... está recibiendo unas versiones de juegos que en teoría no son para ella más que dignos. Vale, Gaspar, te voy a decir una cosa. Switch, yo nunca he dicho que sea una mala consola. Dentro de lo que quiero ofrecer, lo hace de puta madre. ¿Sabes cuál es la diferencia? Como Switch vende lo que le da la gana y todo Dios la compra. ¿Qué hacen las compañías? Hay que lanzar juegos como sea. Como sea, vamos a lanzarlos. Aunque salga una puta mierda, pero hay que lanzarlo. Y como yo eso no se hacía. Como yo eso, como una consola que tiene un stock muy limitado, ya ni siquiera había un esfuerzo en llevar ciertas conversiones. Sí. Yo recuerdo aquella... Por ejemplo, ¿os acordáis de Metro Last Light, esa que se anunció para Wii U inicialmente? ¿Vale? Aquel vídeo promocional con Battlefield 3 y Metro Last Light. Y dijo Fora Games, no, Wii U es una mierda de consola, no vamos a hacer nada para ella. No, no vamos a hacer nada para ella porque no era rentable hacer algo para ella. Si no, vamos, sacarían versiones de todo tipo. Si Wii U llega a triunfar... Se esfuerzan a lo bestia. Vamos, tendría una de juegazos del copón y de versiones del copón. Tengo seguro. Pero yo ahí no estoy del todo de acuerdo contigo, bueno, porque yo no sé si todavía hay gente que está esperando su versión de Bioshock para Wii, su versión de Mass Effect para Wii, o su versión de Xbox para Wii. Pero, sin embargo, sí tenemos versiones de Doom para Switch, sí tenemos versiones, yo qué sé, de Mortal Kombat para Switch. ¿Y qué estás diciendo? De videojuegos que en la época de Wii no los veíamos. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De Wii U o de Wii? No, me refiero... Aparte que Wii era una puta mierda y vendió poco, me refiero que no son las ventas. Es decir, Switch está mucho más cerca de la generación que lo tocó de lo que estuvo Wii o estuvo Wii U si lo comparas con Play 3. A ver, evidentemente Wii ya era de la generación pasada y muy pasada, ¿vale? Wii era lo que era y había cosas que no se podían hacer aunque tuvieses la intención de hacerla. Con Switch, evidentemente, se puede hacer, con sacrificios de la hostia, pero se puede hacer. Ahora bien, no me compares a Switch con PS4 o One. Y por supuesto, no me la compares con la siguiente generación. Me refiero, Switch dentro de sus capacidades, lo hace de puta madre. Es una consola muy bien planteada, pero no la compares a nivel de músculo con las otras, porque es que sale perdiendo por todos lados. ¿Qué se trata de eso? Pero te voy a poner un ejemplo. Switch tiene una versión... O sea, más que digna de The Witcher 3. Ahora intenta... ¿Sí? Aunque Wii U hubiese vendido 50 millones, intenta meterle The Witcher 3 a una Wii U. Hombre, vamos a ver. Para empezar, para mí Wii U es de la generación de 360 y Play 3. Eso para empezar, ¿eh? Eso para empezar. ¿Qué? Con lo cual, esa comparación ya no me vale demasiado. Intenta meter The Witcher 3 en el... Pues no puedes. Ahora bien, intenta hacer, imagínate, yo qué sé, Far Cry 3 para Wii U. Perfectamente viable, ¿eh? Intenta hacer, no sé, The Witcher 2 para Wii U. Pues se podría hacer perfectamente. Ahora bien, no se hizo. ¿Por qué? Porque la consola no era una consola atractiva ni era rentable. Simplemente, aquí la pasta llama a la pasta. Si tu consola vende y llega a todo el mundo, ¡boom! Todo Dios quiere sumarse al carro. Ahora bien, como te la pegues, al final es... vas de mierda en mierda. No vendes y las compañías, además, al ver que no vendes, tampoco se esfuerzan en gastar pasta en ti. Y al final estás condenado. A ver, pero si el momento que ves Wii U y ves que su exponente gráfico es un RPG, sabes que algo fue mal. Bueno, fueron mal las ventas. Y ojo, ya para terminar, tenemos ahí Wii, que para mí Wii fue, desde el punto de vista de hardware, Wii fue lo peor que yo he visto como jugador, ¿eh? O sea, Wii fue un engaño brutal, pero brutal. Y aún así, tuvo juegos muy notables, ¿eh? De peña que se esforzó mucho en hacer juegos que destacasen. O sea, es que como la consola vendía de cojones, pues, oye, claro, había conversiones, había juegos específicos como, para Wii. Como aquel Call of Duty. Exactamente. O sea, de Wii era una pasada. Lo meritorio que era. El Modern Warfare, efectivamente, lo que dice Jorge. Joder, Modern Warfare era un juego de la generación de 360 y Play 3 bastante puntero, o sea. Fue de los pesos pesados. Y la versión de Wii era cojonuda, ¿eh? Estas cosas siempre se valoran más a toro pasado. Es como las versiones de juegos antiguos para consolas, pues eso, de la era de los años 90, ¿no? Que ahora los ves y dices, joder, eran versiones muy logradas, ¿no? Sí, en el momento sí. Lo comparas con el original y dices, hostia, vaya mierda. Pero si te paras a pensar en la máquina en sí y todo lo que implica esa versión, alucinas. Exactamente. Y Wii tuvo algunas versiones bastante meritorias de muchos juegos, ¿no? Exactamente. Yo es el único Call of Duty 4 que tengo. El Modern Warfare de Wii. Sí. Pero lo que dice Jorge, un ejemplo perfecto de eso, es la Game Boy. O sea, Game Boy tuvo versiones cojonudas de juegos de 16 bits. ¿Qué pasa? Que los comparabas con el original de 16 bits, claro, y dices, hostia, qué mierda. Pero los ves ahora y los ves con esa óptica de darte cuenta en qué máquina estás y dices, coño, es que esto se le ocurrió muchísimo. Sí, claro, sí. Pero el problema es que tú de una Game Boy, una máquina salida de 89, sabías que ya conocías el límite, salían cosas muy bonitas, es verdad. Aquí el problema es que Wii competía con Play 360 y competía en precio incluso con 360. Porque valía 200 napos y 260 valía 250. Y tú ponías el Call of Duty en 360, lo ponías en Wii y decías tú, joder, me han estafado. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que Nintendo lanzó Wii y dijo, dadme la pasta, ¿vale? Y tenía ese meme famoso de una máquina haciendo billetes. Entonces Nintendo hacía pasta para mí. Vendieron lo que les salió. ¿Para qué vas a cambiar el precio si vendes de cojones? ¿Qué más te da? O sea, claro, sí, sí. Pero el problema fue que yo recuerdo cuando me compré mi GameCube y la conecté y jugué a Resident Evil, me caí los huevos al suelo. O sea, me compré la Wii, la conecté y dije, hostia, no había comprado la GameCube, ¿dónde está mi GameCube? ¿Qué hace aquí otra vez? Yo, bueno, esto ya es un montón de la historia. Tuvo juegos muy chulos, ¿eh? Hubo juegos que disfruté mucho. Exactamente. La Xbox que tienes en tu salón se la come con patatas, la antigua, A mí me pasó eso con Red Steel, que parecía un juego de la generación futura, parecía un juego de tipo Minority Report, así y tal, que podías interactuar con y descubrir asesinatos futuros. Y luego fue una basura de juego infecto. O sea, aquello no había podido cogerlo, macho, ¿verdad? El tío se escondía detrás del sofá. Y luego lo jugabas, el control fallaba, estaba esa especie de tutorial de los peces que nunca entendí. Nunca entendí lo que había que hacer ahí. Y era dispararle a los peces, David. Pues a mí yo disparaba, no sé, tío. Aquello no me funcionaba por ningún puto lado. Y bueno, de Wii tengo anécdotas terribles en cuanto a sesión de movimiento, ¿eh? Terribles. Pero bueno, funcionó. ¿Y qué más da ya? ¿Funcionó? Sí. Bueno, pero también como sus portátiles. Es decir, tú coges de este y lo comparas con su rival en ese momento, que era PSP, y madre de Dios. No hay color, igual que 3DS como una Vita. Joder. No hay color, pero bueno. Sí, el color del Sega Star, pero... Y tenía mejor catálogo. Pero, a ver, yo habiendo disfrutado mucho de PSP, a mí me la pones al lado de la DS y me quedo con DS, a pesar de ser gráficamente un lastre. Pues también no, yo prefiero, me tiro más de PSP. A ver, DS tiene un catalogazo, eso es verdad. Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Half-Life Alyx, otro de los juegos de moda. Porque al parecer, como ya había anunciado Valve la semana pasada, ya hay modders que están trabajando en la versión sin casco de realidad virtual. Es decir, en hacer un mod para poder jugar a este juego sin el casco de realidad virtual, que en teoría es obligatorio, ¿no? Y comentan pues eso, que... que este tipo de... entre varios modders pues están intentando hacer este tema y tal. Y una de las cosas interesantes es que uno de los creadores del proyecto comentó que esto, cuando se vea cómo es el juego en realidad virtual, demostrará claramente a la gente por qué lo hicieron en realidad virtual. Es decir, uno de los desarrolladores principales del juego comenta que él no ve factible este juego fuera de realidad virtual. Es decir, que no lo ve... que vaya a funcionar bien, mecánicas de juego, etcétera, porque el juego ha sido completamente pensado para realidad virtual, pero que de alguna manera esto puede ayudar a la gente a entender por qué tomaron esa decisión de la realidad virtual. Aún así, él comentaba, y lo comenta literalmente, si la gente juega y dice que eso es igual de bueno que la realidad virtual, me enseñarán un montón, me daré cuenta de que estoy equivocado y de que no lo pensamos demasiado, y me encanta saber cuando estoy equivocado. Es decir, están abiertos a, pues, a reconocer que se han equivocado, si es el caso. Pero bueno, yo creo que Half-Life Alyx, después de lo que se ha visto, podéis ver en YouTube un montón de vídeos, es una pasada lo que puedes hacer en ese juego. Yo creo que Half-Life Alyx es un paso adelante en la industria de los videojuegos, en lo que puede llegar a ser un videojuego, ¿no? Entonces, me parece que Half-Life Alyx tiene que ser lo que tiene que ser. Y aunque es una putada no poder jugarlo si no tienes el casco, lo cierto es que es acojonante lo que han conseguido Valve. Y que, bueno, yo creo que los videojuegos es posible que algún día vayan por ese camino. Bueno, a ver, sobre este juego, es eso, un juego que ha sido diseñado específicamente de una forma, para jugarlo de una forma, pues no tiene sentido jugarlo de otra. Es como si coges el Wii Sports, por ejemplo, y lo juegas con mando. Pues a lo mejor sí, puede ser jugable y tal, pero no va a ser la experiencia para lo que está pensado, ¿no? Entonces, bueno, habrá... Ya están trabajando en un mod. De hecho, ya hay gente haciendo pruebas y tal para ver si consiguen adaptarlo a una jugabilidad sin VR. Y a lo mejor pues tiene cierto éxito comercial a raíz de ahí, en gente que no tiene cascos de VR. Puede ser. Pero la experiencia no va a ser plena. La gente se lo va a acabar, se va a jugar la historia y tal. Pero la experiencia en sí, el juego va a perder muchísimo, porque ese juego está pensado para jugar con VR. Entonces, pues bueno, ese es ese hándicap el que tiene. Y vamos con otra noticia, y esta noticia fue una de las polémicas de esta semana, que es que God of War perdió la etiqueta solo PlayStation en el portal americano. En el portal americano de PlayStation, God of War ya no pone Only on PlayStation, ¿no? Entonces ha empezado a desatarse pues un montón de rumores de que podría llegar a salir en PC, como ha pasado con los juegos de Quantum Dream, como va a pasar con el Horizon Zero Dawn, y como parece que está pasando con muchos exclusivos de Sony, ¿no? Obviamente no ha sido anunciado nada, simplemente ha desaparecido la etiqueta, pero ya sabemos que en este tipo de empresas no hay nada que sea por casualidad. Entonces es muy posible que empiece a fraguarse algo así, ¿no? Lo cual, para mí, es la leche. O sea, que poder disfrutar de los juegos de Sony en PC me parece cojonudo, ¿no? No sé qué opináis vosotros al respecto. Pues yo opino que como esto sigue así, la gente va a gripar, ¿vale? La gente se enfadó mucho con Sony cuando confirmaron Horizon para para PC. Incluso relaciones muy violentas y muy desagradables. Con lo cual, la gente es imbécil en general, ¿vale? Yo sí, me alegro mucho. ¿Qué más da? O sea, si yo es más gente que lo puede jugar. Exactamente. Yo creo que si un juego es bueno y todo el mundo tiene posibilidad de jugarlo, por mí de puta madre. Yo ya lo jugué, lo terminé y me encantó, así que me importa una mierda lo que hagan los demás. Si pueden jugar, de puta madre. A mí me da igual, sinceramente. Y oye, cuanto más gente lo juegue, mejor. Yo ya es un juego superado y se acabó. Caspar. A ver, yo estoy un poco como Bono, ¿no? Yo ya lo dije aquí más una vez. Yo por mí, que ojalá se hiciese todo en PC. Las consolas se fueran a tomar por culo, ¿no? Y todas las compañías sacaran todo en PC, aunque fuera con distintas tiendas, ¿no? Pero viéndolas desde el punto de vista de la gente que invierte en una máquina de Sony, en este caso la PlayStation 4, por el tema de jugar los exclusivos, que vea que esos juegos al final, una parte de ellos, no digo todos, evidentemente, van saliendo igual en PC, pues puedo llegar a entender que alguien se enfade. Dice, joder, yo me compré la consola porque quería jugar Horizon God of War de Last of Us, por ejemplo. Sí. Y lo de Netflix sale. Pero te lo quita alguien. Joder, pero igual me hubiese ahorrado 300 euros. Pero Gaspar. No daría, pero hay gente que puede pensar así. Pero no lo has jugado, quiere decir. Yo, por ejemplo, imagínate, ahora pongo Horizon y PS4 y me dice Sony, no, yo no puedo jugarlo, ahora sale en PC, te jodes. Te lo quitamos a ti para dárselo. No, no puede. Hay mucha hambre en el mundo, tú no puedes jugarlo ya. No, es que no entiendo. No. Tú no puedes jugarlo. Pero es que tienes que meterte en la mente de los fanboys. Es decir, ellos viven para la marca. Eso es como si me pides que me meta la mente de una medusa. Ellos se compran esa consola porque tienen las sagas icónicas que llevan jugando desde Play 1, Play 2, Play 3, lo que quieras, y quieren jugar su God of War, su Uncharted, tal. No vas a jugar, joder. Y gripan, joder. Pero Gaspar, es que a lo mejor quieren jugarlo ellos y que no lo juegue nadie más. Claro. Lo que quiero decir es que, vamos a ver. Esa es la gente que va a jugar en Sony. No es un comportamiento lógico. Lo que quiero decir es que si tú vas a disfrutar de ese videojuego, es decir, tú te vas a comprar la PlayStation, ¿no? Y vas a disfrutar plenamente del juego, lo van a sacar, bueno, de puta madre todo, lo vas a jugar y tal. ¿Por qué te debería joder que lo saquen en otro sitio? Porque tú puedes pensar, bueno, porque yo no me hubiera pillado la Play si fuera así, me hubiera pillado un PC. Pues píllate el PC. Quiero decir, tampoco pasa nada. Claro, vendes la Play y te compras un PC, ¿no? Claro. A ver, porque hay gente que se compra la Play, ya os repito, por ese tema de, joder, me compro esta máquina, que para mí es premium porque tiene todos estos juegos exclusivos. Y de repente me dicen, que la mitad sale en PC. Y al pavo se quedará cara de tonto. Y aparte, seguro que mucha gente que dice, bueno, que son maleducados, que ofendieron, son los típicos gilipollas que se están riendo de Microsoft porque... ¡Ay, tenés multis exclusivas! No sé qué, no sé cuánto, no tenés un punto exclusivo. ¿Tú te das cuenta? Y ahora Sony le está haciendo eso. Y en el fondo están quemados, indignados, porque ya no puedes vivir ese Microsoft. ¿Te das cuenta de la contradicción que estás diciendo? Está diciendo, oye, hay que intentar meterse en la gente de esas personas, pero a todos sí que dices, pero esas personas son gilipollas e imbéciles. Entonces, ¿qué sentido tiene? A ver, la mayoría de la gente que se queja mucho de, es que se ve. A ver, son fanboys, es verdad. Es gente que se metía con Microsoft porque pierden los exclusivos porque salen en PC. ¿Vale? Tienes que darte cuenta que esa gente les mola todo lo que haga Sony. Y quieren los exclusivos de Sony. Se compran la PlayStation con 300 pavos cuando salió para joder esos exclusivos. Lo sacan en PC y petan. Pero, yo entendería que te puedas cabrear. No tiene lógica, pero... Cabrear, entre comillas. Si mañana dice Sony, mira, el Ghost of Tsushima va a seguir en PC, en consolas se cancela, está por culo. Vale, y te puedes enfadar y dices, oye, Sony, tío, qué mierda es esta, no me jodas. Pero un juego que ha salido, el Horizon salió en 2017, o sea, han pasado casi 3 años ya. ¿Qué más te da que lo jueguen en otra plataforma? Dios, es que, de verdad, es que no tiene sentido. Me dices, ponte en la mente de esa gente, si es imposible. Es imposible. De verdad es imposible porque no es un comportamiento lógico, es egoísmo videojueguil totalmente. Es como el perro del hortelano, ni cómo lo dejo comer. No, joder, no. No tiene sentido, coño. Oscar. Bueno, primero apuntar, Gaspar, estás llamando gilipollas a un montón de gente que te escucha. Así que prepárate para las consecuencias. Pero si no son. Tener una forma de pensar diferente a la tuya no lo convierte en gilipollas. Eres un cuñado, que lo sepas. Yo soy de los que piensan que si Sony, pasado un tiempo, el tiempo en el que ya no puede recolectar dineros de un juego en su plataforma, que lo saque en PC, a mí no me parece mal. Sinceramente, que lo disfrute más gente, pues mejor. Pero tampoco veo a Sony sacando God of War el siguiente, al mismo tiempo en PlayStation 5 y PC. Tampoco lo veo. Así que la gente que se compre la futura consola de Sony por sus sagas clásicas, lo va a hacer porque hasta dentro de un tiempo no van a salir en PC. O sea, es decir, van a seguir teniendo ese tiempo de digamos, te estás comprando la, no una exclusividad, pero estás comprando acceder a él lo antes posible. Y eso si salen, Oscar, pero a lo mejor ni siquiera sale. O sea, es que a lo mejor ni siquiera salen. Estamos hablando de juegos puntuales al final de una generación. O sea, ¿a quién coño le importa si me compré la PlayStation 4 hace la polla de tiempo, me acabé sus vacas sagradas hace la hostia de tiempo? ¿Qué me va a importar a mí que ahora lo disfrute más gente en una plataforma como el PC? Que digamos el PC es esa plataforma que todos tenemos en casa y tarde o temprano el PC lo vamos a actualizar por uno más potente y vamos a poder jugar, mira qué maravilla estoy diciendo, poder jugar esos juegos de PlayStation 4 de nuevo en nuestro PC. Sí, y serán juegos retros, y mira este juego retro. Jorge. Sí, yo opino un poco eso. Yo creo que la estrategia aquí será más... Son juegos que ya han vendido en las consolas, ya han tenido su momento y se les da una segunda vida. Y genial, porque mucha gente que no tenía la oportunidad de jugarlos los ha jugado. Es decir, yo puedo comprender hasta cierto punto que antes de comprar una consola, si sabes que lo van a sacar en todas partes y tú tienes conocimientos de PC, digas, pues me compro un PC. Por ejemplo, con la Xbox. Sabes que más o menos en Xbox van a lanzar todo en todo. Y tú tienes algo de conocimientos de PC y dices, coño, pues gasto un poquito más y me compro un PC que le saco más rendimiento. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que ya tú ya tienes la consola, ya te has pasado los juegos, estás hasta los cojones de ellos y un día te dicen, ¿qué vas a ir en PC? Pues a ti daño no te hace. No te va a hacer daño que lo juegue la gente de PC. Y si te molesta, pues la próxima consola que saque Sony dices, pues esta ya no la compro, voy a seguir con el PC porque creo que tarde o temprano van a sacar los juegos y a mí ya me vale, yo puedo esperar. Entonces, yo es que no veo nada de malo en esta noticia. Y yo comprendo que esto es un poco carne para los fanboys de una marca y de la otra. Los de una marca porque es que me han jodido porque tal. Y los de la otra es, mira cómo te jodieron, que al final no tenías razón. Son gilipolleces pueriles para niños. Entonces, nosotros pues ya creo, hemos trascendido a eso. Y para nosotros, cuanto más gente juega un videojuego, mejor. Porque a más gente llega el mensaje de ese videojuego. Así que por mí, genial. Y que saquen todos los juegos que puedan en PC y cuanto antes. Bueno, pero porque tú eres prácticamente su usuario exclusivo de PC. Bueno, ahora tienes la Switch. Bueno, tengo una Switch. Pero ten y en cuenta la Play que... 3 y, ¿sabes? No sé. Tú a la Play 3 jugaste lo que yo jugué a la Yo a la Play 3 me pasé todos los exclusivos que me molaban de Play 3. Y bueno, la tenía para eso. A lo que... A ver, en serio. A lo que iba a comentar. No. Sobre el tema que estábamos hablando de... Bueno, de que sale que salga o no salga en PC un juego de exclusivo de X compañía y tal. Es que esto ya lo hablamos muchas veces cuando hablamos del asunto de Xbox y lanzamiento de sus exclusivas en PC. Vamos a ver. Que un usuario se compre una consola no significa que ese usuario se vaya a comprar también un PC. ¿Vale? Es decir, hay gente que juega videojuegos que no quiere saber absolutamente nada de PC, que quiere tener su consola, meter el CD y jugar, y se acabó. ¿Vale? Aunque, bueno, cada vez más complicado esto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, aunque Sony saque sus juegos exclusivos en PC, la gente que vaya a escoger una consola que en su puta vida se va a comprar un PC, va a decir, me pillo la de Sony, que me sacan juegos exclusivos que no están en la otra. Y los que quieran los exclusivos de Xbox van a pillarse la Xbox y no se va a pillar la otra. Quiero decir, el PC es como una cosa que está ahí aparte, que no es algo, un ítem imprescindible para un usuario de consola, y que está ahí, ¿vale? Nosotros, los que estamos aquí en este chat, todos tenemos cierta vida con el PC, para jugar, porque así lo hemos entendido en nuestra vida. Pero tú te vas por el mundo adelante, y si preguntas a usuarios de consola, de cada 10, pues a lo mejor solo un par tiene un PC para jugar. y al resto le da igual el PC o no quiere saber absolutamente nada del PC. Entonces muchas veces estamos haciendo esa comparación y pensando solo en nosotros, en lo que nos gusta jugar a nosotros. Y luego está el tema de si lo sacan o no lo sacan. Si lo sacan años después o lo sacan al instante. Es que en realidad da igual, porque son cosas distintas. Es decir, la gente escandaliza. Death Stranding, juego que, por cierto, ya había sido anunciado de PC de inicio. Exclusiva temporal para Sony. Sale en la consola de Sony y un año después lo tienes en PC. ¿Qué problema hay con esto? Quiero decir, al usuario de consola no están arrancando de sus dedos el juego para dárselo a otra persona. No. Sus dedos fríos y muertos. Es lo que decía antes David. Mira, a ti te lo van a dar igual el juego. Otra cosa sería que Sony diga cancelada la versión de consola, exclusivo de PC. Ahí eso es distinto. Pero joder, estamos hablando de sacar un juego en otra plataforma y ya está. Es que no pasa nada, no se mueve nadie. Nadie te ha traicionado. Vale, ya has disfrutado de este juego. Gasparín. Bueno, voy a poner otro ejemplo. Horizon salió en 2017, ¿verdad? Salió el mismo mes que el Zelda. Ahora imagínate que Nintendo dice, oye, voy a sacar el Zelda PC. Queda pequeño la que sacamos con Horizon. La que se podría liar si Nintendo, por ejemplo, dijera ahora, mira, juegos que tengan 3 años o 4 para atrás, los voy a empezar a sacar. ¿Os imagináis la que se podría liar? No sé si te entendí bien, Gaspar. No te he entendido, o sea, no, yo tampoco te he entendido. A ver, que ahora salga Breath of the Wild en PC. Pues por mí. Sí, o algún otro juego antiguo de Nintendo en PC. Encantado de que más gente lo juegue. Es más, muchos prejuicios que ha tenido mucha gente con ese juego se disiparían si salieran más plataformas. De todas maneras, yo lo digo. A mí me parece cojonudo. Yo por mí, ojalá vayan todas al tacho y acaben todas en PC, ¿no? Pero yo puedo entender el punto de vista de gente que se ha comprado. Es verdad, somos un grupo reducido, pero nosotros normalmente compramos las consolas menos bono por el tema de los exclusivos, ¿no? Vale, pero fíjate, Gaspar, que compramos. Muchas veces. Compramos. Imagínate muchas veces. Que compras una Play 4 y a los 2 años descubres que todos los juegos que tienes, igual 20, 30 juegos, van a ser todos en PC. Bueno, pues hubiese pensado, joder, me espero 2 años y me ahorraba 600 euros. Pero vamos a ver, el tema es que compres lo que compres, consola, PC... ¿Sabrá gente que pensará eso? Si te compras una PS4, una One, una Switch o un PC, vas a poder jugar a prácticamente todos los multis, prácticamente todos, y los exclusivos que pueda tener, sean temporales o definitivos, me da igual. Claro. O sea, vas a poder jugar, que es el objetivo de cualquier hardware, jugar, echarle horas al juego X. Y ya está. Es decir... Yo no veo cuál es el problema exactamente en eso. No lo veo. Porque te está dando lo que estás pidiendo. Juegos. Juegos y juegos. ¿Qué más te da que se lance en otra plataforma? O sea, esto me recuerdo a cuando Bioshock se confirmó para PS3. O sea, la gente decía, ¡oh, Dios mío, traición! ¡Traición! Hay gente llorando por internet y tal. ¡Oh, Dios santo! Joder, ¿pero qué cojones importará? ¿Qué más da? Es que no entiendo esa mentalidad. Es muy infantil en el fondo. Es muy infantil. En muchos casos, por ejemplo. A ver, que sigue. Pero que imaginen que ahora se anuncia que Sony y Microsoft van a seguir sacando consolas, pero todos sus juegos salen simultáneamente en PC. ¿Te comprarías las consolas? Bueno, yo me compro todo. Aquí en este grupo, ¿alguien se compraría las consolas? Yo me compro todo. Sabiendo que todo saldría al mismo tiempo en PC. Pero, Gaspar, estás hablando de este grupo, pero es que hay una persona que no es de este grupo, por ejemplo, que no quiere saber absolutamente nada del PC porque no entiende cómo funciona el PC o no lo quiere entender o le da igual simplemente y dice, me compro una consola. ¿Cuál me compro? La que tiene los exclusivos de consola que a mí me molan. Y no solo eso, es decir, vale, tú compras un PC, pero entre X tiempo seguramente tendrás que actualizarlo o mejorarlo o lo que sea. Espera. Eso para mucha gente es un handicap negativo. O sea, quieren tener su consolita que dure X tiempo y cuando se acabe su ciclo se comprará la siguiente. O sea, no podemos meternos en la cabeza de un consumidor que contemple únicamente la opción de consolas. El PC también funciona así, David. A ver, es una forma de hablar, me refiero. Es una forma de hablar. Vale, decir, una consola es. Un momento, quería. Sí, espera, David. Es que quería hablar a Oscar. Cuando termines, David, habla a Oscar. Joder, menos mal, pensé que no me ibais a dar paso. Me refiero que usuario de consola, que no quiere ser nada, pues mete el juego y ya está. No tiene que preocuparse si a lo mejor sus requisitos no cumplen con unos mínimos no recomendados o le falta cierta actualización o lo que sea, qué sé yo. Vale, habría que meterse en la casuística particular de cada uno, pero no podemos generalizar, porque es imposible generalizar, porque casos hay millones, supuestos hay millones. Joder, y Gaspar, se han vendido 40 millones de Xbox One, 40 va a llegar a 50, creo yo. Ve, son ventas bastante buenas, y aún asumiendo que efectivamente a día de hoy One comparte catálogo con PC, sin ningún tipo de diferencia de día, o sea, realmente es posible convivir entre consola y PC sin que nadie se muera por el camino. Oscar. Que se callen ya esos dos. Yo en este tema, bueno, con muchas cosas, estoy bastante chapado al antiguo y me gustan las exclusividades, que cada plataforma pueda ofrecer algo único. ¿Qué pasa? Que me gusta al menos que se mantenga en la vida útil de esas plataformas. Después, si se puede jugar en otras, pues tampoco me importa tanto. Pero yo si me quiero comprar una consola para jugar ciertos juegos, me gusta que en el momento que los vaya a jugar solo esté ahí disponible. No sé, es una cosa que es algo que he vivido desde siempre en el mundo de las videoconsolas y me gusta cómo es de esa manera. Lo que pasa es que cuando esa plataforma ya pasa a ser legacy, por decirlo de una manera, que en una plataforma nueva vuelva a aparecer ese juego, pues también me gusta porque es una manera de volver a jugarlo en una cosa que tengo otra vez delante que de la tele o debajo de la tele, que no es su plataforma original, pero que es la que está ahí en ese momento, y no tener que andar moviendo un trasto para ese sitio y volver a poner la plataforma original. En ese caso, pues, está bien. Pero a mí, como digo, el mensaje que quede claro, a mí me gusta que cada plataforma tenga sus juegos que llamen a la gente y que, no sé, esa vidilla que le da tener un catálogo propio, a mí me gusta. A ver, es que es lo que dice Oscar, y aparte, se puede dar un caso muy, o sea, muy gracioso con alguien. Porque imaginaros, dentro de 10 años sale PlayStation 6 y dice Sony, solo se compatible con Play 5. Y tú tendrás un PC, por ejemplo, no sé, de 2030, y podrás jugar para ese Horizon del 2020. Nada te lo va a impedir con 10 años. O sea, ¿ves? Otra ventaja incluso que todo el mundo se pasa a PC, que puedes jugar a todo. No hay generaciones en ese aspecto, o sea, todo es retrocompatible. Ahí ya se acaban las excusas para las compañías. A mí sería, la verdad es que sería bastante gracioso ver un Horizon que funciona en PC y resulta que en la próxima generación de Sony no. Me haría gracia ver esas cosas. No, pero no es solo eso, estoy hablando también de juegos que tienen mucho más tiempo que, por ejemplo, un Horizon de verlo ahora en PC. Estoy hablando de, por ejemplo, poder jugar a día de hoy Doom 64 en una plataforma que no es su plataforma original. Estoy hablando de jugar un Final 7 en una consola de Nintendo o de Microsoft, que en fin, que era algo, Microsoft ya nada, que no existía en aquel momento en el mundo videojueguil, pero Final 7 en una consola de Nintendo tiene un morbo increíble. Y ese tipo de cosas sí que me llama, pero claro, juegos que han pasado su vida útil hace muchísimo tiempo, que su plataforma original los tuvo como exclusivos en aquella época y que, en fin. Yo creo que antes éramos un poquito más considerados y no existía esta especie de fobia a que mi juego exclusivo que me da vida y me da salud salga con otra plataforma. Yo recuerdo, porque parece que alguien se ha olvidado esto, que grandes clásicos de PlayStation 1, por ejemplo Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, los Resident Evil, tuvieron versión para PC y sin mucha diferencia de tiempo. Sí. Y no existían estas mierdas, ¿eh? No existían. La gente decía, oh Dios mío, sale en PC, ¡oh! Y se hacían el harakiri con un mando de PlayStation. No existía esa mentalidad. Y ahora, sin embargo, todo es un problema. Oh Dios mío, hijos de puta. Un dog publicó un vídeo en el cual rompía cosas de su casa y rompía, mira Sony, mira lo que has hecho. No, tío, lo has hecho tú, imbécil. Tú lo has hecho solito. No existía esa mentalidad de... De verdad, es como presumir de egoísmo. Yo tengo este juego y no lo podrás jugar en tu vida. Tío, de verdad, es que es muy infantil ese comportamiento. Es tremendamente infantil, joder. Cada uno juega. David, yo creo que sí, cojones. Que sí existía, ¿eh? No existía, Oscar. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales tenemos acceso a lo que piensa la gente de una manera mucho más masiva. Pero mira, en esa época, aunque no había redes sociales, pues lo típico, pues la hobby consola, superjuegos, la gente mandaba cartas, mandaba no sé qué, mandaba su feedback. Era como las redes sociales en versión comprimida. Y la gente no tenía esas reacciones, coño. De verdad, creo que somos mal considerados antes que ahora. Ahora nos hemos vuelto una especie del género de Satán todos. Es que, ¿sabes qué pasa, David? Yo lo que creo es que con el paso del tiempo se ha ido formando una especie de cultura del... de, ¿cómo decirlo? De la adoración a las máquinas, a las marcas y a las consolas. Y me explico. Yo creo que cuando nosotros éramos adolescentes y tal, o pequeños, un poco lo que pensábamos más era, ¡buah, sale este juego! Pues me lo voy a jugar y tal, ¿no? Y a lo mejor un poco nuestras disputas de, ¡ah, pues es mejor la Super Nintendo o la Mega Drive! Decíamos, es mejor la Super Nintendo porque tiene este juego que me mola a mí, ¿no? El centro de la cuestión estaba en hablar de lo bien que te lo pasabas. Pero hoy el centro de la cuestión estaba en hablar de lo cojonuda que es una marca. Es decir, pues fíjate lo que hace Sony. Esto, Sony se comporta así con los usuarios, es muy buena con los usuarios, o nos saca estas exclusivas o tal. Quiero decir, ya no es importante esa unidad, ese pequeño juego que a ti te gusta, sino el hecho de que tú eres fan de una marca y de alguna forma pues le debes pleitesía y tal. Y eso nos hace a veces comportarnos, a ver, nos hace a veces comportarnos como gilipollas. Es decir... Yo... Sinceramente, no creo que os acordéis o no os acordáis de la guerra de consolas Mega Drive, Nintendo. Yo me acuerdo de lo que aquello, yo vivo, ¿eh? Aquello era una guerra de trincheras. Pero los usuarios éramos niños. A mí no me jodáis. Pero éramos niños. No. Tú eras niño, pero había usuarios mayores también. Oscar, sí, pero la mayoría de los usuarios no eran hombres de 40 años ni de 30 y pico. Eran chavalines. Bueno, y ahora la mayoría de los que lían estas tonterías son... personas de entre 30 y 50 años que no han crecido mentalmente. Claro. Mira, Oscar, esa guerra de consolas de Super Nintendo Mega Drive era muy sana, ¿vale? Para decir, ¡buah, Mega Drive! Bueno, sí. Era muy naive. Como dice Jorge, era de chavalines. Era yo tengo y tú no tienes. Mi pito es más grande que el tuyo. Pero entre otros eso no lo veías, ¿eh? No lo veías. Porque la gente ya estaba por encima de esas mierdas. Y a día de hoy, macho, hay gente que ya tiene la selva amazónica en sus testículos y que anda con estas gilipolleces. Y de verdad, es una cuestión de maduración personal. Esto no tiene nada que ver con los videojuegos, coño. Nada que ver. Y la cultura del odio, al contrario, hoy en día está enraizadísima. Incluso con contenido exclusivo para esta gente que consumen y... Quiero decir, audiovisual y tal, canales de YouTube, páginas web y todo eso. Para estar en tu burbuja de... Pues eso, de adoración a una marca en concreto y de odio total, no solo a la marca contraria, sino a la gente a la que le guste lo contrario. Pero yo voy más allá, yo creo que existe una cultura de la indignación. Hay gente que se levanta y dice, a ver con qué me indigno, ¿qué pasa? Entonces, joder, de repente, como Gaspar. Mira, de repente llegan a la serie Chernobyl, ¿vale? Y dicen, en esta serie no hay negros, voy a protestar. HBO, esto no es realista, no hay negros, no lo entiendo, no hay japoneses, no hay asiáticos, ha sido verídico, macho, de verdad, es que hemos llegado a la cultura de la absurda de indignación, de vamos a buscar cualquier resquicio para cabrearnos, ¿vale? Aunque sea una absoluta gilipollez, y a la gente le encanta enfadarse, porque ahora con las redes sociales la gente se enfada y lo publica en las redes sociales, estoy enfadado, muy bien, perfecto, toma nota. Pero si... Aprovechando lo que decía Bondo Chernobyl. No hace tanto yo leí un artículo donde venían que los jóvenes actuales, los 18, 20, no les gustaba Friends porque era una serie que les parecía racista y anticuada y machista. Y decía yo, si es Friends, joder, es para reírte, nada más. Ajá. La que se lió en los foros. Sí, pues. Bueno, en la época cuando salió Play 2, que se estuvo gente en foros contando árboles durante meses. Las ramitas de los árboles. Se ve mejor en GameCube, porque Play 2 es una mierda. Pero si tú eras un fanboy, Gaspar, tú estabas en esas guerras a tope. Gaspar, yo no. Eres no, ¿qué va? Joder, eres un me cago en todo. Eres un claro que sí. Tú eras el que más árboles contaba, cabrón. Mira, tú eres un momento, que no sabes entender. Eres el primero en soltar mierda de la versión de Resident Evil 4 de PS2. ¡Guau! ¡Wow, mira, aquí hay unos árboles! ¡Guau! ¡Wow, aquí falta una rama, no sé qué! A ver. Espera. A ver. Espera. Se ve peor. El otro día. No me puse a contar. No, no. Ramas, joder. Ni árboles, ni a mí. El otro día le había puesto a Gaspar el Resident Evil 4 de Play 2, además por componentes, ¿vale? Porque el juego tiene una opción en verse, ¿cómo era? En escaneado progresivo, ¿era así, Oscar? Sí. En modo progresivo. Y se veía de puta madre. De puta madre se veía. Y Gaspar fue la única vez en mi vida que se cayó la boca. Dijo, oh, vale, bueno, mejor me callo. O sea, incluso esa versión se veía de puta madre. ¿Qué pasa? Que está de moda decir, esta versión es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque la mía es mejor y porque lo dice la gente. Lo dice el foro de Mediastation. ¿Pero tú has probado esa versión? Bueno, no hace falta. Bueno, ¿de verdad? No, yo nunca he dicho que Resident Evil 4 se vea mal en Play 2. Digo que se ve peor que GameCube. Por supuesto. Se ve peor que GameCube. Por supuesto. Sí, pues, nada más. Por supuesto. Pero es igual, joder. Es igual que cuando vi Final 13 en casa de Oscar, en la Play 3, él me dijo... Se te cayeron los huevos al suelo. Pues sí, claro, porque se ve mejor. El tío no paraba de dejar de mirar la pantalla pensando, yo en casa no lo veo así. Bueno, qué cabrón. Ha estado no, pero bueno, y te lo reconocí, no pasa nada, joder. Ha estado bien. Pero imagínate la que se liaron en sus momentos en internet. Ha estado bien el debatillo este. Se ha vertido sangre aquí. Jorge, más cosas. La luna es roja. Se ha vertido sangre esta noche. Vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que en el Complejo Holanda hay dos secciones, la sección de noticias normal, la sección de las noticias que están importadas de todos los medios, y luego esas pequeñas noticias que pasan desapercibidas, pero vosotros nos traéis para que podamos informar mejor. Y hoy vamos a hablar de una que nos manda Caco 3000, que nos dice: ante estos difíciles momentos os mando esta buena noticia que aún no habéis comentado, y es la salida de un nuevo Shovel Knight en RPG. Bueno, nos pega el enlace, y bueno, el enlace habla de un Shovel Knight que es una especie de puzzle RPG. Es un juego de puzzles tipo Puyo Puyo, es algo diferente, ¿vale? No, es que es algo único, ¿no? Pero a la vez es un RPG, o sea, tiene diferentes pantallas, dungeons, etcétera, y consiste un poco pues en... las dungeons en solucionar esos puzzles. Es como el típico juego de puzzles mezclado con un estilo similar a juegos como el Cadence of Hyrule. La verdad es que está muy chulo y yo no tenía conocimiento de que estaban sacando esto. Se llama Shovel Knight Pocket Dungeon, el juego. Así que bueno, echadle un ojo porque está muy chulo. Y luego nos comenta: también me gustaría preguntaros qué opináis del maravilloso Dead Cells, del que no comentasteis nada en el programa y que es un juego muy vuestro. Atentamente, Caco 3000. Con respecto al Shovel Knight, yo, mi opinión es que tiene una pinta cojonuda. O sea, seguramente le doy una oportunidad, porque eso de mezclar el puzzle con RPG me llama la atención. Y con respecto a Dead Cells, pues... yo no lo jugué, pero Víctor sí que lo jugó y de hecho hizo algún vídeo en el canal de YouTube. Sí, a ver, es una propuesta, a mí me parece una propuesta muy interesante, pero dejé pendiente de jugar bastante más. Es decir, te puedo dar una visión superficial, pero la realidad es que preferiría hablar con detalle de él. Lo que pasa es que, bueno, pues somos un poco esclavos de la novedad y han salido muchísimos juegos el año pasado, ¿no? Entonces, pues sí, lo he dejado un poco en stand-by. Yo estoy como Víctor, yo lo jugué así un poquito. Y es muy original la propuesta, pero también lo dejé en stand-by. En cualquier caso, creo que merece la pena, ¿eh? Creo que merece la pena. ¿Algo más? Bueno, vamos con otra noticia de los oyentes. Esta nos la manda Pepe Pótamo y nos dice: hola Jorge, un saludo a todos los miembros del complejo. Te envío esta noticia de actualidad, donde lo interesante es la alianza de Epic Games con tres desarrolladores de videojuegos para ser su distribuidora. ¿No pensáis que Epic cada día lo está haciendo mejor? Un saludo, y nos pone el enlace. Y efectivamente, hay varias desarrolladoras famosas, entre ellas están Remedy, Playdead y Gen Design, que van a publicar sus próximos juegos con Remedy. Con Epic Games. Remedy, los creadores de Max Payne, de Control, de Alan Wake. Gen Design, que es el estudio de Fumito Ueda, y Playdead, que... bueno, ahora mismo no recuerdo... ah, sí, Playdead son los que lanzaron Limbo y juegos como Inside. Es un estudio indie muy potente y tal. Pues los próximos juegos que saquen los van a sacar con Epic Games. Probablemente sea una exclusiva temporal. No se comenta demasiado sobre el tema, pero lo más probable es que es exclusiva temporal. Y bueno, Epic Games, que nos preguntabas, ¿qué nos parece si lo están haciendo bien? Hombre, yo lo que creo que es que Epic Games está comprando exclusivas a golpe de talonario. Pero el sistema de Epic Games como sistema de juego deja mucho que desear de momento. O sea, está muy lejos de lo que ofrecen otros sistemas como Steam o como GOG. Así que, bueno, de momento, pues sí, regalan juegos y eso está muy guay. Pero a mí yo no soy partidario de las exclusivas en PC, ¿no? En cualquier caso, pues bien por ellos, es un tanto que se marcan teniendo estos juegos tan potentes, o sea, estos desarrolladores tan potentes en exclusiva. Gaspar. A ver, yo estaba pensando, pero Fumito Ueda va a sacar algo antes de 2030. Pues hay que tener fe con ese hombre. Fumito Ueda. Y mucha paciencia para hacer un contrato de distribución con algo, joder, porque vamos, se toma los juegos con mucha tranquilidad. Aún es y joven. Otro, yo creo que en este caso, creo que es para distribuir los juegos en plan multi, no para exclusivos, es decir, para todas las plataformas. Entiendo, no lo sé. Como distribuidor para PC, tanto Steam como Epic o tal, creo que no son exclusivos de Epic, me parece. Yo entiendo que es para Epic solo. Me da esa sensación, me pareció leer que no, pero bueno, tampoco te puedo asegurar ahora. Yo creo que es el trato que están haciendo siempre, que es que pagan parte del desarrollo para contar con ese juego en exclusiva. Claro, hombre, para mí tiene todo el sentido eso, sacarlo en su plataforma, si no, no sé. No sé qué ventaja tendría en PC, bueno, a ver, ganarían pasta y ya está, pero... No, sí, comenta, la noticia comenta como editora multiplataforma. Pero a lo mejor se refiere a Epic más consolas. Puede ser. Claro. Bueno, sí, habrá que seguir. No lo veo saliendo en Steam, pero bueno. Habrá que seguir la pista a esto. Sí. ¿Algo más, Jorge? Sí, bueno, nos vamos con la última noticia de los oyentes que tenemos hoy, que nos la manda, en este caso, Pormon, y nos dice: saludo, amigos, soy Pormon por las redes, es la primera vez que os escribo, aunque os sigo desde hace varias temporadas. Aunque esta noticia no es 100% relacionada con los videojuegos, sí me gustaría que, dado los tiempos actuales que vivimos, no caiga en el olvido. Me imagino que estaréis al tanto del torneo benéfico de FIFA que está organizando Ibai Llanos con estrellas del fútbol real para recaudar fondos y ayudar a llevar mejor la cuarentena a muchos. Esta sería la parte relacionada con el videojuego y está aquí todo correcto. Pero justo es en este momento que entran las casas de apuestas, en concreto William Hill, monetizando el evento y creando todo tipo de apuestas sobre el evento. Qué asco. Evidentemente Ibai ha pedido que la retiren. Mi opinión personal es una suma de rabia e impotencia. Y la vuestra. Un abrazo y muchas gracias simplemente por ser y por estar. Gracias. Y dice, postdata, aprovecho para daros las gracias por estar aquí con nosotros en estos momentos. Un abrazo y buen programa. Bueno, yo estuve leyendo la noticia. Se comenta, cuando yo leí la noticia, ya se había echado atrás William Hill. Porque, bueno, Ibai pidió que salieran de ahí. Los tipos estaban intentando monetizar apuestas por este evento, que hay que ser asqueroso, hijo de puta y rastrero para hacer eso. Es de auténticos hijos de puta aprovechar una cuestión benéfica para esto. Es totalmente repugnante. Y bueno, me alegro que al final pudieran apartar este evento de las sucias zarpas de esos cabrones especuladores de William Hill. Y eso es lo que opino. Que intentar aprovecharse para lucrarse de algo benéfico, pues es totalmente asqueroso. Y pues que les den. Yo iba a decir que si algo bueno tiene coronavirus, único bueno, está cargando las casas de apuestas, ¿eh? Totalmente. Ah, eso sí. Y están tan caninas y tan hambrientas que incluso sabiendo que lo que están haciendo es ruin, ¿eh? Totalmente ruin e indigno, vamos, es que está, no, casi diría es algo deshumanizado el plantear una apuesta sobre un partido benéfico, que da igual, lo asumen y tiran para la... Evidentemente, fue tal la crítica, fue tal el descontento con la gente que tuvieron que echarse para atrás, pero están muy jodidas, ¿eh? Porque claro, no hay eventos deportivos, no hay nada de lo que se puedan aprovechar y tienen que buscarse las castañas. Por mi parte, que se jodan, de verdad, que se jodan y que desaparezcan todas. Quiere apostar que apuesta en su casa y a unos cubatas un par de euros y ya está. Oscar. Nada, yo voy a defender a las casas de apuestas, es decir, voy a defender que se vayan a la mierda. Como decía David, si algo podemos sacar bueno del coronavirus es que esta lacra, estos chupócteros de mierda se vayan a la puta. Yo creo que lo del torneo ese de Ibai por parte de las casas de apuestas fue en plan, o hacemos esto, nos morimos del puto asco. Sí, sí, sí. Porque es que no tienen nada de rascar. Estaba pensando el otro día, en la tele hay canales que están dando, por ejemplo, en Movistar hay un canal que está dando partidos de Liga Española a modo de replay. O sea, apostar con eso, hijos de puta. Apostar a partidos de hace 40 años. A ver qué os pasa. Es que es la única que le queda. No sé, si dan en Teledeporte, el otro día también dieron el centenariazo. Joder, es que es lo único que les queda, agarrarse a esas transmisiones de eventos pasados. Sí, pero es que ahí ya sabes quién va a ganar, tío. Claro, joder, de eso se trata. De que se muera ya del todo. El punto exacto en el que va a meter los goles. Fíjate. Que joder, pero bueno, a ver. En fin. Qué bueno ese partido. Oye, Oscar, pues sí. Dicen por aquí que tú en su día hiciste unas declaraciones polémicas en contra de lo que estás comentando ahora. Sí, es cierto. El máximo responsable de perder su dinero en la casa de apuestas es el que se lo juega. Ah, bueno, pues por supuesto. Es de cajón. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es que las casas de apuestas no tienen el 100% de la culpa. Hombre, no, es que son unos usureros, es cierto. Es lo que estoy diciendo ahora aquí. Lo que pasa, se aprovechan, Oscar, es que está todo muy estudiado. Es decir, las ofertas que ellos practican están muy pensadas a nivel psicológico para enganchar a la gente que tiene ya una predisposición a engancharse a las cosas. Que sí, que sí. A ver, mi tweet, o sea, lo que pensaba de aquel momento cuando puse el tweet, lo sigo pensando ahora. El máximo culpable de perder su dinero es el usuario que lo mete ahí e intenta conseguir ganarse unas perras apostando. Sí, lo que pasa. Para mí, el primer culpable de su desgracia es el usuario. Pero eso no lo voy a cambiar porque es lo que pienso. Pero también también es cierto que las casas de apuestas hacen todo lo posible para que esto suceda. Pero luego hay otra cosa. Perdón, Oscar, pensé que habías acabado. Sigue. Luego hay supuestos de menores, gente con problemas de ludopatía, que además están, digamos, certificados a nivel médico, o sea, gente que no debería poder apostar y que, sin embargo, siguen apostando. Es decir, no hay un control. Bueno, no hay un control, no lo había antes. Ahora parece que se hay un control un poco más férreo. Es decir, este tipo de gente que son, digamos, víctimas potenciales de arruinarse por su enfermedad, a fin de cuentas, no es un tío que apuesta puntualmente y pierde, vale, bien, has perdido, jódete. Es gente que está enferma y que se aprovechan de esa enfermedad. Eso me parece indignante, es decir, indignante. Porque eso ya no es una, es una persona que ya tiene su criterio completamente viciado, ya no tiene capacidad de raciocinio. Hay supuestos y supuestos. Y menores y chavalines que roban pasta a sus padres y que están todo el puto día en las casas de apuestas, eso ya me parece rizar el rizo. Caspar. A ver, yo, que no se acostumbre a Oscar, voy a defenderlo. Yo estoy con él. Es decir, no te obligan. Y es más, lo que dice Bono, hoy en día en las casas de apuestas, cuando entras, te piden el carnet de identidad y aparte con eso comprueban que no estés en el listado de... Sí, eso decías, ahora. Ya. Que tengas algún tema de... A ver, cuando, yo, eso no cuando conozco, cuadra. Cuando yo, cuadra. Claro. Yo, de vez en cuando me acuerdo, caray, igual estoy siempre sin hacerlo y estoy después un mes que voy tres veces, me echo un par de euritos a una carrera de galgos. Porque me resulta simpático. Pero, y meto ludópata. Pero Gaspar, y joder, online. Nadie me obliga, no me ponen una pistola a la cabeza, online, ni me empujan dentro cuando paso cerca de la tienda, no me cojan el brazo y me dicen, venga para dentro y apuesta usted aquí. Pero escucha, Gaspar, online. Esto es como el tabaco. A ver, perdón. Esto es como el tabaco. En las cajetillas te pone claramente. Oye. Bueno. Lo de fumar mata. Joder, pues las casas de apuestas te dicen, ten cuidado que esto crea adicción. Joder, yo no tengo. No, bueno, no tenemos, te lo dice, yo no coincido para nada. Te lo dice el Estado, no las casas de apuestas. Yo no coincido para nada. Tomar medidas para hacer ciertas cosas. Pero Gaspar, es que está muy bien lo de, oye, cuidado, esto crea adicción. Pero mira, toma este bono de 50 euros y empiezas a jugar gratis. ¿Eso qué es, Gaspar? A ver, aquí las cosas como son. Se están haciendo unas prácticas que son muy jodidas. Y hay gente que tiene problemas mentales, problemas psicológicos, que no es capaz de esquivar estas cuestiones y que son problemas que no están inventados, son patologías, ¿vale? Y tienen esos problemas, les ponen ese cebo y no pueden decir que no. Pero, igual que tú tienes voluntad para echarte tus carreras de galgos y no sé qué, hay gente que no, tío, que se echa dos y luego otras dos y así continuamente hasta que... Ninguna te da bonos de 50 euros gratis. Sí. Si te dan un bono de 50 euros gratis es porque antes tienes que poner tú otros 50 como mínimo. Hazte la cuenta y X pausa. No. Sí, hombre. Eso no funciona así. No te regalan dinero. No te regalan dinero. Te están dando bonos porque tú estés apostando más. Es decir, si tú pones 50, nosotros te damos otros 50. Claro, así te sí. Si pones pasta. Pero entrar en una web, registrarte y ala, 50 euros por la cara, eso no, eso jamás. No, pero... Eso no te lo van a hacer, pero vamos, ni de broma. Ojo, que eso no, bueno, es, no es así, ¿eh? Mira, por ejemplo, bono de bienvenida. Te daban pasta al iniciar. Bono de bienvenida de esta empresa, de William Hill. Sí, hasta... y lee la letra pequeña. Sí, espera, un segundo. Si pones tú 200 pavos, por ejemplo. No te dan dinero gratis, tranquilo. Bueno, a ver, eso, el señor William Hill puede resolverlo, pero... Ojo. En el póker sí que te daban 8 euros por registrarte, sí, por ejemplo. Y en casino online, 5 empiezas pavos. A jugar 8 euritos, empiezas a jugar y luego dices, hostia, qué guay, qué divertido. Meto yo 5 pavos más. Y así. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos todavía la noticia del día. Hasta aquí la sección de los oyentes. Ya sabéis que para participar no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo. Nos mandáis un mensaje con vuestra opinión o vuestras preguntas sobre un tema concreto, sobre una noticia concreta y la fuente de esa noticia para que podamos contrastarla y ver pues todos los pormenores de la noticia. Esta sección la hacemos entre todos y hacemos que el programa sea un poco más heterogéneo, más divertido y que hable de noticias que a lo mejor nosotros no nos fijamos a simple vista. Así que muchas gracias por participar y os esperamos para los siguientes programas. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana, pues sin redoble ni nada, tristemente. Venga, vamos allá. Nintendo Direct Mini. Nintendo anuncia juegos nuevos. Bueno, algunos ya existían, otros son nuevos. Nuevos no había ni uno, pero... Nuevos no, pero... Que no supiéramos que fueran a salir, ¿vale? Algunos. Entonces voy a resumir brevemente lo que trajo y luego pues nos paramos en alguno que os interese especialmente, ¿vale? Bueno, enseñaron el Xenoblade Chronicles, que ya tiene fecha de lanzamiento, 29 de mayo saldrá. Bueno, el juego está muy chulo, lo hemos podido disfrutar anteriormente y pues por fin va a salir en Switch. Luego, 2K Games... ha anunciado. Espera, Jor, antes de que acabes con Xenoblade. El juego, aparte del remozado gráfico, va a tener un epílogo que va a conectar con otro juego de la saga. O sea, va a tener contenido jugable nuevo. Ah, pues entonces es como la versión maestra de este juego, ¿no? Por así decirlo. La versión definitiva. Sí, efectivamente. Vale, pues ya sabéis, estad atentos, 29 de mayo, Xenoblade Chronicles. Si no lo habéis jugado, es una muy buena oportunidad para darle caña a este juego. 2K Games ha anunciado varias colecciones de juegos. La primera es XCOM 2 Collection, que incluye el juego de estrategia y sus expansiones. Luego tenemos Borderlands Legendary Collection, que incluye el 1, edición juego del año, el 2 y el Borderlands de pre-sequel. O sea, la verdad es que es un pack bastante guapo de Borderlands. Y luego tenemos BioShock Collection, que trae las tres entregas de la saga. Cada uno de estos juegos va a valer 50 pavos. Pero bueno, la verdad es que el contenido es bastante tocho, ¿no? O sea, son trilogías de juegos. En el caso de XCOM, pues es el juego con las expansiones. Yo creo que está bastante bien. No sé qué opináis al respecto. A ver, a mí, yo cuando vi Borderlands me hizo bastante ilusión. Sobre todo cuando vi que aparte venían... No era como la mierda que sacaron en Play 4 y 1, que eran solo el 2 y el... Pre-sequel. Aquí son los tres juegos, por motivo más. Pero claro, luego ya vi como hace siempre 2K Games con sus cosas. Es decir, viene el uno completo y el resto descargate 5 típico. Y con Bioshock van a hacer igual. Van a meter el prólogo del 1, del 2 Infinity y el resto te lo descargas. Joder. Para eso no me lo saques en cartucho. Es bueno, que, pero te lo puedes comprar. Con una pegatina. Pero cómpratelo en digital directamente. Tengo que descargarme 50 gigas. Pero eso, cómpratelo en digital directamente y ya no lo tienes en cartucho, no sé. O sea, es yo que sé. Me parece un poco medirse de la gente. No sé, tampoco sé si lo van a sacar en cartucho o no. O sea, no lo comentaron directamente, ¿no? Sí. No, ya han dicho. De Borderlands salió el tamaño y todo. Ajá. Los 8 GB de Borderlands están completos. Bueno, no sé, a mí personalmente no me molesta eso. Oscar. A mí me va a doler mucho no pasar por el aro con respecto a la trilogía de Borderlands. Yo creo que voy a ir a la tienda con el culo en pompa. Imagínate jugarlos en portátil esos juegos. Porque, a ver, somos débiles. En algunas ocasiones no tanto, pero es que con Borderlands se va a hacer difícil no pasar por el aro, me cago en la... Muy buenos. ¿David? Pues... esto debió ser en su momento la colección muy guapa de PS4 igual. Incomprensiblemente sí, se cargaron el primero, nadie lo entiende aún. Lo lanzaron 4 años después. Dice, aquí está el primero, vaya, muy bien, perfecto, con retardo. Y sí, es un pack muy golosón. Y además es la primera vez que Borderlands llega a una consola de Nintendo. Al margen, por supuesto, del de Tales of Borderlands, que eso ya es una cosa diferente. Pero digamos que ese lapso de tiempo de Wii U, para unas compañías Wii U no ha existido en la puta vida, ¿no? Y ahora de repente llegan los Bioshock y los Borderlands. Bien, está bien. Mejor que lleguen. A ver, yo quería comentar que a mí de las novedades estas que han anunciado, creo que intentaré pillar Bioshock y otra novedad más que viene después, que nos contará Jorge. Vamos a hablar de más juegos. Oscar, ¿golosones o sabrosones? Sí. Oscar. Quería decirle a David que no descarte que esta edición que sale ahora en Switch salga también en PC. Bueno, sí, puede ser. Tal. Pero sí. Con cajita en Xbox y en PlayStation no la descarto tampoco. No, yo tampoco, es verdad. Seguramente también, sí. Bueno, pues vamos con otro juego, eso, golosón y sabrosón, que es el Bravely Default 2. Que, bueno, enseñaron un poco el juego, la verdad es que el juego tiene una pinta cojonuda. Y anunciaron la demo, que ya se puede jugar, la podéis descargar desde la Switch, si la queréis probar. Y bueno, el juego pues parece que, por lo menos a nivel técnico en general, parece el juego más avanzado de toda la saga. Veremos si al final satisface a los fans. El otro día lo probó Poposky y estaba encantado en lo que vio. Vale. Bueno, más cosas. Una sorpresa del día fue el estreno de Panzer Dragoon Remake. Que, bueno, la verdad es que está chulo, ya está disponible y vale 25 pavos. O sea, la verdad es que el precio es ahí un poco alto, ¿vale? Pero oye, es el Panzer Dragoon, es un juegazo y, oye, está bien. Seguimos. Cuéntanos todo, Jorge, y luego ya opinamos al final, ¿vale? Vale, ok. Más cosas. Otra de las sorpresas del día es el anuncio de Burnout Paradise Remastered, que es el juego definitivo de juegos de coches de carreras arcade. Y la verdad es que mucha gente ya lo pedía para Switch y pues va a llegar para Switch. Más cosas. Bueno, anunciaron una batería de juegos varios, entre ellos el Catherine Full Body, el King's Bounty 2, el Mr. Driller Drill Land. Bueno, varios juegos que lo podéis mirar con calma, los que anunciaron, juegos así más pequeños, ¿no? En teoría. Anunciaron, bueno, enseñaron un poco de la expansión de Pokémon Espada y Escudo. Enseñaron cosas sobre contenido descargable gratuito para el Animal Crossing New Horizons. Y más cosas sobre Super Smash Bros., Marvel Ultimate Alliance y más juegos. Y es un poco lo que tuvo este Direct, ¿no? La mayor sorpresa, quizá, por lo menos bajo mi punto de vista, fue lo del Burnout. Yo no me esperaba lo del Burnout y me llevé una grata sorpresa. Y esos packs que hablábamos antes al principio, pues son muy ricos y creo que nos van a cundir a todo. Gaspar. A ver, voy a hacer un pequeño resumen de lo que me pareció también. Xenoblade, a ver, yo cuando vi el anuncio y ese primer vídeo y tal. Y aparte, sabiendo que había diseño de personajes de Xenoblade 1 y Xenoblade 2, yo, iluso de mí, pensé que era Xenoblade 1 rehecho con el motor gráfico del 2. Me he llevado un pequeño chasco en ese aspecto, ¿no? Porque no lo es. Evidentemente, luce mucho mejor que el original. Me falta la acción, buen lavado de cara, ¿no? Y eso, y ese epílogo que han metido, que aparte se puede jugar desde el inicio, no hace falta acabarse el juego. Me parece a mí que va a ser algo. Y más con el 2, me da la impresión que igual una presentación para el 3 o algo por el estilo, una pista de cómo ir al 3, algo por el estilo. A ver, me tiene muy buen aspecto. Luego los Collections, es que se sacaron. A ver, sacar un formato físico que no es físico es un poco de cachondeo, ¿no? Y te dejaste un juego, Jorge, que a mí. Sí, coméntalo. Que es la complete de. Joder, ahora se me fue el santo al cielo. Bueno, no pasa nada, Gaspar. El X-Con 2, la completa. Ah, no, sí, lo comenté. ¿Lo habéis visto? Sí, el X-Con 2 con la expansión. Las expansiones, digo. Sí. Que a mí se resuelven los problemas que tenía en Play 4, que tarda siglos en cargar. Me parece un juego bastante interesante. Aparte de eso, con todas las expansiones y todo el contenido, es un juego que sigue estando caro tanto en PC como en las otras consolas. Sí. Me parece bastante interesante. Y Monster Hunter 2 a mí me sorprendió mucho. Bueno, a mí me encanta el 1 y una expansión que hay del 1. Me parecen juegazos de estrategia muy dignos en PC, a los que me metí un tropecientas horas. ¿Cuál? Tendré. Pues a Bounty Hunter. Será King's Bounty. Digo, King's Bounty Hunter es un juego de Star Wars. ¿Cómo estoy yo hoy, chaval? Oh, que yo sepa, no tuvo secuela. Es la cuarentena. ¿Qué te pasa, tío? Cuarentena. Ya estaba flipando. Joder. Sí, se me fue la pinza por completo. No sé, estoy cansado. Yo iba a comentar que tiene muy buena pinta el juego. Y aparte, pues el RPG, la segunda parte, Bloody Foul. A ver, es que a mí me cansa ese aspecto gráfico de muñecos cabezones y asquerosos. Es decir, a ver, es bonito, es verdad, pero joder, mi diseño chivis, que me toca mucho los juegos. Bueno, puede salir muy bueno, porque hay cuestión de gustos. Espera, hay gente que le encanta esta saga. Iba a comentar que para mí es el Ultrasol de sin duda el Burnout. Primero, porque, juegos de coches en Switch los hay, ¿vale? Y hay unos juegos bastante decentes. Pero Sol máximo de juegos de coches de top, juegos de coches de historia, no había, desde mi punto de vista, por ahora, ¿no? Y con este Burnout Paradise, pues, es un buen añadido de catálogo. A mí me lo parece. Lo voy a pillar fijo. Oscar, ¿tú qué dices? ¿Tu balance? A ver, el Burnout Paradise está bien. Pues es un juego que tengo tan quemado, ¿no? Lo jugué en PC, lo tengo en PC. Lo jugué con platino y todo en PlayStation. Ya voy a descansar de Burnout Paradise. ¿Estás seguro? No lo quiero otra vez. Oscar, no lo digas, que igual... Igual cae. Yo creo que sí. A no ser que lo vea de oferta por 10 euros, entonces ahí ya me lo pensaría. Bueno, ahí lo compraría. Pero de momento yo voy a pasar limpitamente. Obviamente, lo que más me ha gustado del mini ese, del mini direct, fue el Xenoblade. Pues un juego que ya conocíamos prácticamente todo, salvo la fecha de salida y el epílogo. Dos cosas que me han gustado, porque el epílogo, que le metan contenido nuevo, siempre es bien. Y además la fecha de lanzamiento tampoco se va tan distante en el tiempo, por tanto, de puta madre. Ajeno a eso, lo que más me ha gustado, junto al recopilatorio de Borderlands, es el nuevo... Bueno, el aspecto que por fin pudimos ver de Bravely Default 2. Me ha gustado muchísimo lo que he visto del juego. No voy a bajar la demo, porque la putada es que tengo el primero a medias y el segundo sin empezar. Por tanto, igual hay cosas que me puedo comer. Así que voy a tener que coger la 3DS y darle caña a esos dos juegos antes de que salga esta entrega. Tarea pendiente para estos futuros meses. Pues que el juego me ha gustado muchísimo y la verdad es que voy a ir a por él. Muy bien, muy bien. Gaspar, algo rápido. Sí, iré a comentarlo. Este Bravely Default no tiene nada que ver con los anteriores, Oscar. Es una historia completamente nueva. Es como... Sí. De Final, no Final. Puedes bajar la demo y probarlo, que no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores. Exacto. Te lo puedes jugar sin haber jugado ningún anterior. No tiene nada que ver. Es Es una historia completamente nueva. David, ¿querías comentar tú algo sobre todo esto? Sí. Bueno, me parece una idea. Quizás no hubo ningún anuncio así de la super hostia, ¿vale? Porque eran juegos ya conocidos de antemano, o no dejan de ser conversiones de juegos ya míticos a Switch. Pero creo que es una conferencia que de algún modo creo que hace más fuerza a Switch en cuanto a catálogo. Suma catálogo, ¿vale? Suma variedad, sume carne, le echa carne, digamos, a la parrilla. Y me parece una gran noticia que sagas como BioShock y Borderlands lleguen finalmente, no digo a Switch, digo a una plataforma de Nintendo. ¿Vale? Creo que era casi obligatorio y por imperativo legal después de tanto tiempo, ¿no? Y no sé, yo estoy contento. Para mí BioShock es una compra segura. Me encanta esa saga. El primero es de mis juegos favoritos. Y jugarlo en Switch, aunque sea modo portátil, para mí ya es más que suficiente. Y me da igual realmente si hay que descargarlo o no. Seguramente alguno habrá que descargarlo. Igual con suerte eso no ocurre, pero quién sabe. Borderlands también me parece una buena noticia. Seguramente también caiga, no sé si de salida, pero igual más adelante. Y en cuanto a Xenoblade Chronicles, pues hay tres versiones, la de Wii, la de 3DS y ahora la de Switch. Pues la compraré por postureo, por supuesto, ¿vale? Para tener ahí el catálogo ahí bien nutrido de JRPGs que algún día jugaré cuando tenga un montón de años. No sé, me ha parecido una conferencia, un directo, como queráis verlo, pues no tan esplendoroso como otros, no tan mediático, pero que de alguna manera hace que Switch tenga catálogo de sobra para satisfacer a un gran rango de personas, ¿vale? Y sobre Burnout, es Burnout Paradise, ¿no? El que va a salir en Switch. Sí, Paradise, correcto. Sí. Y con versión física y todo, ¿no? Eso no está confirmado. Bueno, es que yo ya tengo las versiones de One y PS4. La de One me costó 7 euros, cierto, en Fnac, 7 pavos. Y la de PS4 también la compré tirada de precio, así que si sale para Switch en físico, al final seguro que lo rebajará un cojo, ¿vale? Insisto, evento muy bueno para Switch, ¿vale? Donde realmente hace catálogo y creo que la gente tiene que estar contenta, ¿eh? Independientemente de que sean juegos ya conocidos o remasterizaciones, pero son juegos que hacen que la consola gane enteros en cuanto a público, rango de público. Yo solo quiero comentar una cosa más sobre esto. A mí, si bien es cierto que yo estoy en la línea un poco de David, me parece que Nintendo se está durmiendo este año. Es decir, a estas alturas, el año pasado sabíamos todo lo que iba a lanzar Nintendo en cuanto a títulos exclusivos para todo el año, prácticamente. Es decir, aquí, en cuanto a, podríamos decir, lanzamientos potentes, ¿no? Novedades de Nintendo Switch, pues sabíamos el Animal Crossing y se acabó. Y estamos habituados últimamente a tener el Nintendo Direct de enero, donde te muestran pues esta clase de novedades y tal, y este no ha sido el año. De hecho, los directs que ha habido uno de Pokémon con el tema de DLC y Animal Crossing, y Smash Bros, si no me equivoco. Y poco más, quiero decir, que estamos en un momento un poco raro, ¿no? No se sabe cuáles van a ser las novedades realmente de este año de Nintendo, no se sabe nada. Yo entiendo que en el E3 sabremos más, pero un poco extraño, ¿no? Bueno, E3 no hay E3. Bueno, harán el directo equivalente. El directo equivalente, sí. A la fecha, a la fecha del E3. Claro, claro. Pero es que, Víctor, Nintendo trabaja en plan direct para los próximos 6 meses. Es verdad que no hubo direct de principios de año, pero para los primeros meses del año, para la primera mitad del año, yo creo que sí tienen cubiertos todo ese periodo de tiempo con juegos. El problema, la incógnita real es qué va a pasar de verano en adelante. Y supuestamente ese direct de junio de esas fechas aclarará ese futuro cercano. Bueno, yo creo que todos creo que sabíamos o teníamos la intuición de que Nintendo en algún momento iba a flaquear. Me refiero, ha sido muy, ¿cómo decirlo?, muy matemática en la exposición de su catálogo, ¿vale? Ha cumplido con creces, ¿vale? Lanzamiento, ¿vale? Estas fechas, este y este. Y toda la gente decía, joder, de puta madre, ya sabemos lo que va a salir. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay algún título que a Nintendo se le está atragantando yo. Sobre todo Metroid Prime 4, ¿vale? Sabéis que su desarrollo se reinició hace ya unos meses, o casi de un año. Y yo creo que eso a Nintendo le ha trastocado un poquillo, porque tengo la sensación de que ya contaban con él para antes, ¿vale? Para que se lanzase próximamente. Y eso no va a ocurrir. no va a ocurrir. Y también está ahí, yo tengo la esperanza, bueno, entre comillas, de que la secuela de Breath of the Wild salga a finales de año. Tengo un poco la esperanza de que sea el lanzamiento tocho para noviembre o diciembre de la consola. Y realmente ahí ya creo que ya sería un peso pesado de la máquina. Pero sí es verdad que hay un poquito más de incertidumbre. Pero vamos, yo me lo esperaba. O sea, Switch tuvo un par de... ha tenido dos o tres años cojonudos. Y veo normal que tenga ciertos símbolos de flaqueza, ¿vale? Porque lo que estaba haciendo Nintendo hasta ahora era sorprendentemente bueno. Y me refiero incluso en comparación a la competencia, ¿eh? Mm. Es normal que a lo mejor pues ya no exista tantas certezas en torno al, sí, sí. al catálogo. En cualquier caso, yo lo que decía antes, creo que Nintendo lo está haciendo bien porque ha sido un direct centrado en muchos juegos multiplataformas que ya salieron en otras plataformas. En el sentido de decir, oye, que con Switch no nos olvidamos de juegos de terceros, ¿eh? Que hay un catálogo importante y bien nutrido que no depende únicamente de nosotros. Me parece una buena medida, ¿no? Para complementar lo que suele hacer Nintendo. Sí, que lo es. Eso es cierto, sí. La verdad. Bueno, hasta aquí. Creo que Gaspi quiere decir algo, ¿no? No sé si Gaspi. Sí. Sí, a ver. Iba a decir. A ver, yo no creo que. A ver, porque estamos centrados con Nintendo en los grandes anunciados y tal. Pero si miramos lo que han sacado, o sea, las compañías de Nintendo, las First y la Second Party, joder. Sabemos que el estudio que hizo Fire Emblem prácticamente lo hizo Koitenmo. Hay muchos rumores ya bastante tiempo que esa gente está preparando Paper Mario. Y aún no se ha visto, no me extrañaría que fuera para este año. Camelot ya ha sonado muchas veces que está con un juego deportivo. Joder, los de ARMS es un estudio que hizo ARMS y es un juego de 2017. Ese estudio está trabajando con algo. No sé. A ver, se sabe que Monolith, aparte de apoyo con el nuevo Zelda, en teoría de 2018 está haciendo una IP, un RPG de toque medieval. O sea, cosas hay. Bueno. Y yo creo que este 3 nos va a sorprender con muchos anuncios. Claro. Veremos. Y tampoco podemos pretender que todos los años Nintendo te ponga en la mesa y te diga, mira, este año vas a tener en enero esto, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, hombre, no. No, sin ninguna lo hace es... tampoco, realmente. Bueno, no, eso no es verdad, ¿eh? Todas esas compañías, más o menos, tienen sus momentos del año de presentar sus novedades y tal. Y Nintendo ha cambiado este año. Entonces aquí, ojo, hay que ponerle... Igual que se le pone atención a, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, la ausencia de Sony. También hay que hablar del tema de la ausencia de Nintendo, ¿no? Y esa clase de cuestiones. Es decir, aquí a todo Dios le toca. Y en este caso, pues, habrá que ver lo que pasa. Lo que dice Gaspar, pues... puede ser cierto, pero tendremos que esperar a E3 para descubrirlo o a que Nintendo suelte prenda. Y a lo mejor no es lo que comentas tú y simplemente es un año malo y ya está. O sea, quiero decir, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a sospechar qué es lo que pasa. Bueno, Jorge, ¿algo que comentar o tiramos? Ya está. Bueno, vamos a nuestro foro, complejoanda.forex.org. Leo tres comentarios rápidamente. Tenemos a Celera que dice: buenas, otro viernes más gente. Espero que estéis llevando lo mejor posible a cuarentena. Por mi parte ha sido una semana intensa de Doom Eternal y Animal Crossing. El sol máximo. La mejor combinación. Brutal Vomit dice: buenas muchachos, qué bueno volver a tener el programa. En un formato especial, pero lo importante es que tenemos Complejo de Anda. A por el programa, un saludo y fuerza. Y por último... en esta tanda vamos a leer a Raúl Depp, que dice: muchas ganas de volver a oíros. Ya lo dije por iVoox, me parece acojonante la calidad que ofrecisteis en el último programa para haber sido de forma remota. Sigo otros podcasts que se hacen así y entre la calidad de sonido, el retardo y toda la mierda se hace imposible oírlos. Vosotros habéis hecho un trabajo técnico excepcional. A ver si mi hijo se va a dormir pronto y os puedo seguir en directo. Un abrazo. Pues lo mismo para ti, Raúl, y nos alegra mucho que te guste este nuevo formato. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida con la segunda sección del programa. Hasta ahora. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis descargar todas las semanas en complejogrande.com, también desde iVoox, y por supuesto, a través lo podéis escuchar también a través de Spotify. También estamos en iTunes. Estamos en redes sociales, @complejogrande, en Twitter, el Complejo Grande para Facebook, también para PlayStation Network, Xbox y Steam, donde somos mentores. Estamos en directo los viernes en nuestro canal de Twitch, el Complejo Anda Todo Junto. Y también estamos estos días de cuarentena todos los días haciendo directos en el Complejo Anda TV, el canal de YouTube. ¿Vale? Directos que hacemos todos los días un poco para amenizar esta cuarentena. Os recordamos también que recientemente hemos abierto una tienda de merchandising de Complejo Anda. Podéis acceder a ella muy sencillo. En nuestra página web tenéis un enlace a la derecha, donde podéis entrar si estáis interesados en comprar alguna camiseta o algo así. Nosotros realmente no percibimos beneficios con ello. Simplemente pues es por si os apetece tener algún recuerdo de Complejo Holanda, ¿vale? Y bueno, vamos a irnos a nuestra comunidad de Discord, donde actualmente tenemos conectadas a las siguientes personas. Tenemos a 40 maletas de pólvora, Fanzeki, a Ido Koyemafan, a Vales2000, a Cefran, a Alex Cremento, a Álvaro, a Ancho LP, Arco, Army Moves, Artorias Patria Querida, Artorias 007, Astral Chain, Aurelio C129, Baby Bono, Valterra. Bono, ¿es vertical u horizontal? No entiendo esa referencia. Sí, fue una ida de olla mía. Ah, vale. A los ejes verticales y horizontales de los sticks analógicos. Vale, de acuerdo. Tenemos a Brutal Vomit, Calbus, Captain Harlock, Caviar Beluga, Colmez 1512, Colt 92, el señor Colt. Tenemos a Crandir, Croc, Dab 1, Dan Up, Dani 88 DGA, David arruinó la última porra, David GG, Diego Magalen, Diego FS, Dogo Argento, Donato Baila porque Mauro Silva, Dumpar, Ducha, Duque, Edino Pocho, El Pollo Diablo, El Gary 3000. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Te hizo gracia Edino Pocho? No, que sí, lo del Edino Pocho es por una cosa de Twitter del otro día. Ah, vale. El Elk Ronk, El Puchero Festero, Elber Galarga, Elber Gazos, Enrique alias Quique, En Solid, Exor, Ferqueses, Final Fantasy VII Remake Shipping, Flavio, Fran Perea, Frank 5770, Frankieki, Gerardo de Magias, GGU Gabriel, GJ848, Glakien, Gochus, Golfeando con Palancas, Good Souls, Happy Boy DC, Henry McDuck, HK1998DX, Iker Virus, Iván el de Ramen, hombre. Hola. Tenemos también a Hasaro, Jesús N7, Jode Boquillas, John Arizona Matrix, John Kojima. Tenemos también a JP48, Capi, Cazoide, Pegamoide, Kirion, Lincoln Bat. Le apuesto al complejo. En el complejo anda, no habrá apuestas. Tenemos a Legos, los porcentajes de Víctor, Macaulay Culkin, Manu Gaspar. Es mi pastor, Migi Y2J, Miki Sanz, Mr. Reaper, Murphy, MXRCK, Nagasete, Nagashi, Nea Blues, Necroraptor, no sé cómo se escribe Cthulhu, Oliver Kanji, Chuchu. No, dice cómo se escribe, no cómo se pronuncia. Un apóstrofe, bueno. Se escribe igual que se pronuncia, Chuchu. Sí, tu fonótica. Tenemos a. Tenemos también a Omega Crítico, Parque Gordásico, Pedro Sánchez de Incógnito, Pelo Whisky, Perícolo, Perichu, Playmono, Pormón, Pensenci, Puleva de Fresa, PW7, Ragoz, Raik, Rama, Rare, Reverse, Sermantico, Sergio L.A., Sidlake, Silencio, Habla Gaspar, Silvertrack, Slamander 8, Sotelón, soy un metroide y mato a Gaspares. El coronavirus me matará a Gaspar. Speedmaniacs, Steinman, su siniestra. su siniestrísima majestad. su notísima. El Notarino. Es su notísima. El Notarino, sí. Temporada 9 es 1998, de Silvergs. Toblerone, Tom, Tora, Toriyama 17, Tragabuche vs. Gaspar, Trigun, Turpin Power, Undercore, Uraeus, Vinci, Shambello, Xabeliño, Explosive 64, X-Wing, Yang, Zacro, Zalenor, Zero Streaming y The Havoc Reader. Son muchos nicks porque se nota que estamos en cuarentena. Vamos a ir con ¿a qué estamos jugando? Señor David, ¿a qué estás jugando? A ver, cuéntanos. Bueno, yo voy a ser un poquito breve, que me tengo que ir a bajar a mis perretes, porque tienen que hacer sus cosillas. Bueno, y realmente ya comenté lo que he estado jugando al principio del programa, así de manera un tanto off topic. He estado jugando Doom, sesión doble, Doom 64, Doom Eterna. Doom 64 ya está finiquitado. Me falta jugar un nivel extra, exclusivo de esta versión, por cierto, que enlaza con los Doom de últimos de Bethesda. O sea, Doom 64 ya es canon oficialmente, ¿vale? Parece mentira, pero es así. Joder, cojones. Y nada, me gustaría en otro programa quizás hablar con más detalle de Doom 64, quizás en un retro o algo así, porque merece la pena hablar sobre él y recordarlo un poquillo. Es un Doom muy olvidado y muy menospreciado a veces, ¿vale? Injustamente. Con Doom Eternal, pues nada, de caña, ya estoy bastante avanzado. Ya lo dije antes, me parece un juegazo de momento. Mejora la experiencia original, lo cual parecía imposible, pero lo hace. Pule cosillas y hace que la experiencia sea más exigente y más, incluso más vibrante. Y estoy muy satisfecho con el resultado. También estoy jugando Resident Evil 2 Nintendo 64, ¿vale? Me faltaba el escenario Beth de Leon, es Kennedy. Y ya está, ya lo finiquito, ya mi cupo anual de Resident Evil 2 se termina, ¿vale? O sea, me falta la parte de Leon, estoy un poco a la mitad, y es una versión maravillosa la de 64, es mágica, es magia, estoy jugando magia. O sea, es un juego, es una conversión que, no sé, la ves funcionar y demás, y dices tú, hostia, se han metido todo el juego este en un cartucho de 64, maravilloso. Y también he empezado Control, ¿vale? Lo he empezado, no sé, llevaré un par de horas. Realmente lo empecé antes de que llegase Doom Eternal, lo cual está mal, porque sabía perfectamente que iba a quedar congelado hasta nuevo aviso. Y bueno, de momento es un juego 100% Remedy, ¿vale? Mucho lore, mucha subtrama, mucha subhistoria y una acción muy bien conseguida, ¿vale? Muy bien conseguida, con algún elemento así jugable novedoso, y la verdad es que promete bastante, ¿vale? Pero hasta que termine Doom Eternal no pienso volverlo a tocar. Así que bueno, más o menos estoy jugando eso. Hay cosas que ya he terminado, hay cosas que ya voy a terminar dentro de poco. Y al final me quedaré con Doom Eternal y con Control, ¿vale? Que serán un poco mi caballo de batalla. Muy bien, y poco más, chavales. Un repaso nada. Muy majo. Y nada, pues quedas liberado, David. Gracias eso una es. Vez más. Y espero que lo hayas pasado de puta madre, como siempre. Bueno, yo estoy aquí para divertir a la gente. Soy un actor del método. Que nada, o sea que has estado sufriendo, ¿no? Cumpliendo con mi obligación, exactamente. Y nada, yo, pues nada, un abrazo a mis compañeros. Espero que todos sigamos bien, porque veo que estamos muy bien. Y a todos vosotros, ¿vale? Que esto es duro, pero saldremos adelante, ¿vale? Y al final todo esto será un mal recuerdo y se quedará ahí un mal recuerdo, ¿vale? Así que nada, aprovechemos estos momentos buenos y nos quedemos con estos, ¿vale? Así que nada, chavales, un besito, un abrazo y yo me piro ya, ¿vale? Muy bien, David. Hasta luego. Venga. Un besito. Hasta luego. Adiós. Bueno, y continuamos por aquí. Vamos a continuar con el señor Gaspar. Gaspar, cuéntanos, ¿a qué estás jugando? El primero, Switch. Langreise 1 y 2. Bueno, Gaspar nos está enseñando la portada a nosotros. El público no puede verte, Gaspar. Pero está que la idea es la que veis vosotros también. Sí, sí, ya vemos que lo tienes en físico. A ver, es un remake de un juego de, por lo menos la primera parte, de Mega Drive de los años 90. Un tactics RPG, un tipo Fire Emblem. A ver, el recuperatorio trae el 1 y el 2, estoy jugando el 1 evidentemente por orden, y la verdad es que es un poco, a ver, ligeramente decepcionante, ¿no? La historia es muy simplona, el remake se queda muy justito, yo juraría que hay algún tático en el RPG de PSP que se ve mejor y se juega mejor y es más divertido, así que bueno, dicen que el 2 mejor, por Dios, lo espero, porque si no es tirar el dinero. Y el siguiente, un juego del que hablábamos antes, Anda. Star Wars. Tenemos, bueno, Gaspar nos muestra ahora mismo la portada del Star Wars. El Star Wars, bueno, el... Que de Metroidvania que tiene. El nuevo videojuego de Star Wars que nos mostrará Gaspar. Cuéntanos, Gaspar. A ver, os lo digo, me está sorprendiendo por el toque Metroidvania, por lo aventurero que resulta. Y por los combates son muy divertidos, sobre andar, matar la fauna con sable láser es muy divertido. Y explorar, perderte por ahí, ir aprendiendo las habilidades y tal, os digo, resulta muy... Es un juego muy ameno, es verdad que llevo muy poquito, acabo de llegar al segundo mundo hoy mismo, pero en principio yo creo que con estos dos que os he enseñado me parece que voy a tener para un buen rato, sobre todo más con el Star Wars que con el Angrais, que de momento me está decepcionando bastante. A ver si te dura toda la cuarentena, Gaspi. Esperemos, no era mala cosa. Bueno, si no, no hay problema, que hay juegos, ¿eh? Y hay clásicos también. Hay unos cuantos por ahí. Bueno, vamos a continuar con Óscar. ¿A qué estás jugando, Óscar? Bueno, aparte de los sospechosos habituales. A ver, un momento. Tipo... Los sospechosos habituales, repásalo rápido también, que os queremos saber. No, básicamente juegos online a los que no te das despegado nunca. Es decir, a los que ya llevas meses jugando o años. Tipo Apex. Creo que ya comenté en un programa, creo que en el último, en el que hicimos en el estudio Lambda, que estaba intentando pasarme los Final Fantasy de PlayStation así uno tras otro. Estoy con el Final Fantasy VIII. Lo que pasa es que he tenido un pequeño problema. Bueno, no sé si llamarlo problema. Muchos sabéis que estas versiones modernas de esos Final Fantasy tienen la velocidad por 3. Entonces yo me acabé el Final 8 en menos de 30 horas y me supo poco, así que lo volví a empezar. Y estoy otra vez por el disco 3. Joder, así que el... así que ¿lo has vuelto a empezar? Sí, del tirón, que me supo muy poco esas 30 horas. Es una obsesión. Te vas a hacer daño, Oscar. No, joder, pero es un juego muy bueno. Así que, bueno, en fin, me lo estoy tomando un poquito con más calma, no mucho más, pero un poquito más. Voy a intentar hacer cosas que en la primera partida no hice, que pasé de bastante. A ver, fui bastante a saco, hay que decirlo. Salvo el nivel de los personajes, que los tenía todos a 100. En demás cosas como armas, incluso no conseguía todos los jefes. En esta partida ya voy a hacerlo, intentar, no al 100% obviamente, pero sí más cositas. Muy bien. Y en futuro breve pues empezaré el siguiente de la lista. Pues muy bien, Oscar, muy... está guay. Siempre variadito, ¿eh? Las opciones de Oscar siempre son variadas, aunque Oscar es muy de obsesionarse con un juego durante una época y... Sí, es verdad. Yo cuando cojo un juego no me lo acabo una sola vez, a no ser que sea muy muy largo, pero juegos de este de tipo, por ejemplo, antes hablabais de los Bioshock, yo cada vez que cogía un Bioshock era para hacerlo 5 o 6 veces del tirón, con una sola me sabía muy a poco. Es verdad, son juegos muy cortos y al final te los aprendes de memoria y las últimas partidas van bastante rápido. Efectivamente. Muy bien, Óscar. Perfecto. Buen repaso. Jorge. Bueno, pues yo principalmente estoy con... Tengo varios frentes abiertos. Voy a hablar de menos a más, mejor. El otro día estuve dándole un poco a World of Warcraft con Víctor en un directo. Pillamos un mes, pero no hemos vuelto a jugar. Pero bueno, supongo que le daremos algo de caña. Tengo una partida de Sonic 3 pendiente. Me falta el boss final, solo. Estoy en la última fase. Y bueno, esa partida... la estamos jugando en directo con... A veces buenos resultados, a veces malos. Luego estoy empezando a jugar al Two Point Hospital. Pero voy muy poco a poco. O sea, el otro día lo estuve probando y tal. Y la verdad es que me parece un juego muy chulo. Muy divertido y quiero darle algo más de caña. Luego de vez en cuando estoy quedando con mi novia para jugar al Shogun Total War. Bueno, jugamos un día solo, pero la idea es jugar una campaña larga estas semanas de cuarentena. Y el juego al que más caña le estoy dando es el Luigi's Mansion, que bueno, yo tengo muy poco tiempo para jugar porque sigo trabajando pese a la cuarentena, Pero Luigi's Mansion, pues estoy ya casi al final. Me quedan dos pisos, o creo que son dos pisos que me quedan por terminar. De 15 que hay, o 14. Y bueno, está muy bien el juego, la verdad. Estoy disfrutándolo mucho. Y luego, cuando termine pues con ese juego, estoy entre darle caña al Doom, al de 2016, porque ahora me entraron ganas de retomarlo, o darle caña al recopilatorio de Kunio-kun, que bueno, que lo tengo ahí, que lo compré para Switch y lo tengo pendiente. Ah, sí, y otro juego que le estoy dando caña de vez en cuando, que estoy avanzando, pues eso, en ratitos sueltos que tengo, me hago una fase, es el Wario Land, el primero de todos, que bueno, ahora que tengo una Game Boy retroiluminada, pues lo juego de vez en cuando, sí. Y ya está. Estoy jugando a bastantes cosas, pero tengo poco tiempo para jugar en general. Bueno, está bien, Jorge. También un repaso bonito. Bueno, me toca a mí. Ya acabo yo. Yo, al igual que Jorge, pues sigo trabajando bastante. Y entonces dispongo del tiempo habitual que tengo para jugar. De hecho, para mí, y la cuarentena no ha cambiado nada en mi vida, salvo que no puedo salir a la calle, ¿no? Pero que es bastante. Que es bastante, sí. Es mucho. Joder, sí, evidentemente. Pero quiero decir que mis rutinas diarias las sigo haciendo. El trabajo, ejercicio, etcétera. O sea, en eso ha cambiado poco. La cuestión está en que desde que salió Doom Eternal, yo sabía que tenía una misión en la vida. Porque yo tenía mi partida, que estaba prosperando, yendo bien y tal, una partida de Dragon Quest, ¿no? En Nintendo Switch. Pero salió Doom Eternal, y Dragon Quest, el juego, ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Que lo que Oscar tiene otra visión en la vida, luego nos da cuenta. Pero me lo sugiere, ¿no? Me lo sugiere con cámara. Dragon Quest está, pues, mirándome en la Switch y asiente con la cabeza diciendo: tienes que hacerlo, Víctor, es lo que tienes que hacer, lo respeto. Que es acabarme de un Eternal en pesadilla y al 100%. Y lo tengo que hacer así. O sea, en Doom Eternal está dividido, no sé si son en total 11 niveles o 12 o no sé cuántos son. Pero cada nivel pues tiene sus secretos, sus desafíos, bastante contenido, ¿no? Son niveles así largos y tal. Entonces el rollo es que yo no paso de nivel hasta que me echo el 100% del nivel en pesadilla. Y en pesadilla es muy jodido el juego, muy difícil. Entonces me estoy convirtiendo en un auténtico ninja. Y hay un par de juegos más que estoy ahí, aparte de Dragon Quest, que tengo esa partida, que continuaré cuando termine Doom Eternal y tal. Doom 64. El otro día jugué hora y pico en directo en el canal de YouTube de Complejo Aranda, que estamos, como comentaba antes, haciendo directos todos los días. Y joder, yo tenía, se lo comentaba estos antes de empezar, ¿no? Tenía prejuicios con ese juego. Yo pensé, siempre pensé que era un Doom de segunda, que era un subproducto, pues el típico producto comercial que se hace en un momento en el que Doom está en boca de mucha gente, pues sacar un poquito más de pasta y tal. Pero me sorprendió, porque el juego tiene un diseño de niveles muy bueno. O sea, me sorprendió muy gratamente ese juego. Me parece, lo que he estado jugando hasta ahora, un juego excelente. O sea, un excelente videojuego. Y seguiré con él. De hecho, tengo muchas ganas de continuar Doom 64, así que será con lo que siga próximamente. Y nada, diariamente pues con Jorge vamos jugando cosillas. El otro día me hice la mitad de Portal 1. Hicimos World of Warcraft también. Bueno, sí. Mogollón de cosas. Así que eso es un poco. Si os pasáis por el complejo Anda TV, veréis a qué estamos jugando, ¿no? Todos los días, casi todas las noches, o sea, siempre suele ser de noche, quiero decir, pero lo hacemos todos los días. Hacemos un gameplay y comentamos el día un poco y la jugada y eso. Efectivamente. Y bueno, yo creo que hasta aquí el asunto. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, Oscar nos tiene que decir cuál es su misión en la vida dentro de poco. Oscar, ¿cuál es tu misión en la vida dentro de poco? No sé hay un juego, ¿no? Que es tu próxima misión en la vida. Sí, pero me parece que aquí va a salir más tarde que en otros países. ¿Qué juego, Oscar? Y el Resident Evil 3 yo no lo voy a comprar en digital, claramente, así que voy a esperar a que pueda ir a la tienda para ir a comprarlo. Pues cuando pueda lo tendré. Lo jugaré mucho más tarde que mucha gente, pero va, puedo esperar. Valdrá la pena esperar. Tienes videojuegos, por suerte, Oscar, para jugar, así que... Tengo videojuegos para jugar, y esas cositas yo las quiero con mi cajita y... En fin, a ver cuándo podré ir a la tienda por él. No me voy a desesperar. Pero seguramente el día que salga voy a estar un poco con mono y, no sé, subiéndome por las paredes. con mono cazoide. Sí, con el mono cazoide. En fin. Bueno. Que no sea leve y que pase pronto. Bueno, dicho esto, nos vamos a la última sección de hoy. Nos vamos a ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, señor Gaspar, hoy empiezas tú. ¿Qué has aprendido en el programa de hoy, Gaspar? A ver, yo he aprendido que los juegos de Star Wars con historia para un jugador molan. Y que Bond no tenía que irse a pasear los perros. Y Oscar está nervioso porque no puede jugar Resident Evil al mismo tiempo que los... Bueno, has aprendido muchas cosas, Gaspar. Sí, sí. Señor Jorge, perdón, señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Estás muteado, Óscar. Cuéntanos, sí. ¿Qué has aprendido hoy, Óscar? Desmuteado. Ah, sí, ahora. Estaba muteado porque me vino un aire y no quería es que salieran sonidos raros. Es que diciéndolo, la gente ya lo sabe también. O sea que... Pero es que es una manera de que, es, no sé, es radio en vivo. La gente tiene que saber todo lo que nos pasa, si no, ¿qué vivo sentido tendría hacer para esto? Para todos ustedes, radio en directo. A ver, yo lo más importante que he aprendido claramente es que Doom Eternal es un 30% más divertido que Doom 2016. No hay otra. Oscar, cuando lo juegues vas a ver... Exactamente un 30%. Escucha, Oscar, 30%. Cuando lo juegues vas a ver que es exactamente un 30%. Es el 30%. A mí esto de valorar la diversión con porcentajes me ha parecido fascinante. Y creo que voy a usarlo a partir de ahora. Me alegro, Oscar. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que es un placer estar una semana más aquí. Este tipo de cosas hacen la cuarentena más llevadera, el poder seguir haciendo el complejo Landa. Y bueno, que me lo he pasado muy bien hablando de noticias y que espero que sigamos así las próximas semanas. Mucho ánimo a todos. Bueno, tenemos en el foro a Brutal Vomit. Dice, hoy he aprendido que hay que tener cuidado, que la gente con esta cuarentena se puede volver muy loca. Justamente hoy lo comentaba con mi tostadora y la refri mientras tomaba mi café en la mañana, antes de que llegaran mis amigos imaginarios de infancia, que me sorprendió verlos tan crecidos. Pues eso, buen fin de semana a todos y decirles que este programa me ha gustado un 87,46% más que el anterior. Es curioso porque... Es una forma, este rollo de lo de los porcentajes también es meme en mi curro. Lo tengo comentado, cosas así, y también es algo que me sale a veces. Y también me hacen la coñita esta. Tenemos a Artoria77 que dice: he aprendido que las casas de apuestas están en la mierda y personalmente me alegro. Que además, como muchos de vosotros, dedico parte de tiempo libre a intentar reducir el montón de juegos pendientes, así que finalmente me he podido jugar los Jak and Dexter, que me han encantado, y como siempre, elegir un Resident Evil y volver a pasármelo por cuadragésima vez. Señor Jorge, por Discord. Pues tenemos a Ikervirus que dice: aprendí que el complejo Landa sabe hacer teletrabajo. De hecho, somos expertos en... El Dinopocho dice: yo esta semana he aprendido que el apocalipsis se acerca. Empieza con el coronavirus y sigue con la aparición del Dinopocho. El póker de Dinopochos abrirá las puertas del inframundo para la llegada del antisaurio. También que esta semana volví al trabajo y tenía ahí un tochazo de directos landianos para animarme. En el primero aprendí que Hor tiene un personaje que se llama Hania por el de Kenshin. Sol máximo. y que Víctor desbloquea los dispositivos de Jorge con reconocimiento facial. Sí, y viceversa, yo desbloqueo los de Víctor también. Oscar, Jorge le pone el candado de desbloqueo facial al móvil o al iPad, yo pongo la cara y me lo desbloquea. Sí. No, efectivamente, las máquinas no pueden todavía no es diferencia. Pero eso es hackear una máquina. Sí. Eso es que estáis repetidos, joder. A ver, es cyberpunk. Jorge, más. Bueno, Final Fantasy VII Remake Shipping dice: yo he aprendido que quizá sí juegue al remake del 7 a tiempo. Pero esta persona 5 antes. Ah, dilemas videojuegos. Soy el coronavirus, me matará Gaspar, dice. Me ha saltado en el foro, estaba antes que Brutal Vomit, dice, te lo dice a ti, Vito. Ha saltado a... Ah, pues no lo vi. Bueno, continúa leyendo porque creo que escribe más adelante él. Vale. Caviar Beluga dice, yo he aprendido que el Doom 64 está en la Store de Sony y me lo he pillado gracias a Bono. Brutal Vomit, gracias por el programa, muchachos. Como siempre, se agradece el esfuerzo. Saludos y buen fin... Bueno, será buen fin de semana. Y bueno, pues sí, nos dice que... Vale, sí, lo tengo aquí, espera. Esta semana he aprendido que durante la cuarentena estoy jugando menos que en condiciones normales porque no paro de ver streaming, joder. Si hasta estoy viendo streaming de uno farmeando tarántulas en Animal Crossing y eso que ni me llama la atención el juego. También he aprendido que hay mucho odio hacia las casas de apuestas y no seáis tan cabrones, a ver si van a cerrar... Y yo en una tengo ya salido como para comprarme una PS5. Y respecto al tema de la pérdida de exclusivos, yo estoy con Oscar. Yo quiero que una consola mantenga sus exclusivos porque al final son la esencia de la consola. Sin ellos, o si los pierden, se pierde su esencia. Entiendo que Víctor y Jorge no asimilen esa forma de pensar, pero os voy a poner un ejemplo magnífico que es de lo que se siente. Imaginad que un exclusivo puro de consola fuese equivalente a darse el filete con Scarlett Johansson. Pues bien, que te lo anuncien para PC es como si en mitad de filete con Johansson mutase a Rosy de Palma. No te repones de golpe. Yo prefiero Scarlett Johansson que cualquier exclusivo de PlayStation. Pero, a ver, pero bueno, que esto no es que no coincidamos esa forma de pensar, es que simplemente, pues, respetando esa forma de pensar, no la compartimos en absoluto. Bueno, y nada más, ¿no? Ya está. Nos ha quedado un programa bonito. Yo he aprendido finalmente que bueno, le vamos cogiendo el truquillo a esto de la Cazoide Edition, que es la Cazoide Edition casualmente sin el mono Cazoide, ¿no? Porque el mono Cazoide está en cuarentena tocándose y drogándose, seguramente. Pero bueno, nada, lo dicho. Un placer, chavales, como siempre. Estar con vosotros aquí, compartir un ratillo de videojuegos, que siempre viene muy bien para salir de esta rutina. Y a los que estáis al otro lado, pues espero que hayáis disfrutado del complejo Anda y nos vemos próximamente con mucho más y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches!